Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, en su verdiblanca sintonía en Real Betis Radio, la 96.8 de la FM y a través de las plataformas digitales y nuestro streaming. Hoy un programa especial, programa en el que vamos a tener a testigos de lo imposible, a testigos de lo paranormal, que van a ir pasando por nuestros micrófonos y nos van a ir contando sus experiencias. Un programa hecho conjuntamente junto al programa Al Filo de lo Real y que fue grabado, en este caso, en un directo que hicimos y que ahora tiene su versión radiofónica en la tienda Relaxtual en la calle José María de Pereda, número 9, junto a sus propietarios. Un programa en el que vamos a hablar de un buen número de casos extraordinarios en un ambiente tan idóneo como una tienda esotérica. No se lo pierdan, porque hay testimonios que van a resultarles muy sorprendentes. Aquí comienza, en este momento, este programa especial que hemos llamado Voces del Misterio, esta revista sonora de 120 minutos que estoy seguro que hoy les va a gustar. ¡Empezamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Pues vamos a comenzar el programa. La cabecera viene ya montada, con lo cual no hace falta música, porque ya te digo, viene montada. Empezamos. Buenas noches, hoy nos encontramos en un programa especial de Al Filo de Real, ya que tengo a mi lado en la mesa a Gustavo Prieto Palma. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Pedro. A José Manuel García Bautista. Compañero, ¿qué tal? Buenas noches. Y muchos amigos que hoy nos van a contar experiencias, porque, claro, lo bueno del mundo del misterio no solamente es leer un libro, ver una película de miedo o cualquier otra experiencia, sino que a los que nos gusta este mundo, a los que nos dicen locos del misterio muchas veces, lo que nos gusta realmente vivir el misterio en primera persona. Yo, como bien sabe José Manuel, yo hace mucho tiempo practico un deporte que es de alto riesgo, que es la petanca. Sí, sí, claro. Y es verdad que la petanca cuando la juegas es divertida, pero verla por la tele es lo más aburrido del mundo. Entonces, es cierto que en el mundo del misterio yo me paso un poco lo mismo. Es decir, a mí lo que me gusta muchas veces es acudir con José Manuel a investigaciones o a sitios que yo he tenido la suerte de entrar con él para intentar vivir en primera persona el misterio. Es decir, ser protagonista por un día, protagonista por un rato, de que nos pase algo que realmente tú miras a la gente a tu alrededor y dices, esto no se puede explicar con leyes físicas, por eso es algo paranormal. Entonces, pues hoy vamos a pedirle a todos nuestros... Bueno, voy a empezar por vosotros, antes de iniciar Vamos a hacer un poco algo que no hayas contado nunca, a ver si José Manuel, esta, o que te haya pasado últimamente. Porque a ti te pasan cosas casi todos los días, porque como estás todos los días investigando en sitios nuevos, te llaman y demás, pues evidentemente a lo mejor la última anécdota que tengas de la última investigación o el último sitio que hayas tenido la suerte de investigar. Complicado, ¿eh? Complicado. Bueno, lo primero, saludar a todo el público que está presente. Nos encontramos en Relaxtual, en la calle José María de Pereda, número 9, una tienda de carácter esotérico. De Javi y de Rosa. De dos amigos que hoy van a pasar precisamente por aquí. Y muchos amigos que se han querido reunir con nosotros precisamente para hacer este programa. Uh-huh. Este programa en la intimidad, no somos muchos, pero sí es verdad que todos y cada uno de ellos tendrían algo que contarnos esta noche. Y fíjate, Voces del Misterio y Al Filo de lo Real, que se unen una vez más para hacer un programa de estas características. Y que me preguntas sobre una experiencia que haya tenido. Han sido muchas, han sido varias las que en estos últimos meses se tiene la oportunidad de recopilar, de hacer. Pero yo te diría que no hace demasiado tiempo una buena amiga mía, Charo, ex compañera de trabajo cuando yo trabajaba en el banco, pues me llama y me dice si me apetece investigar un día, y ya te lo hago extensivo a ti y a Gustavo, en el Palacio Museo de la calle Mateo Jago de la Casa Fabiola. Hoy día, Museo Belverde. Wow. Entonces, ella me viene a contar que allí está la gente de seguridad bastante alterada, porque desde que se abre el museo están sucediendo hechos extraños, y que ya han llegado a un punto en el que ya no aguantan más. Me comentan que bueno, que sería importante que me reuniera con una persona determinada de allí, que es quien tiene la autoridad para dejarnos entrar, yo por mí sin problema, pero fíjate que no es un caso nuevo, que yo conozco desde hace mucho tiempo, porque de hecho en uno de mis libros, en la primera guía secreta de Sevilla, ya hablo yo precisamente de ese caso, es decir, y todas las fotografías que salieron en su día en el Correo de Andalucía eran fotografías que no hago yo, sino que hace un policía local, porque aquello por aquel entonces estaba gestionado por el Ayuntamiento de Sevilla. Uh-huh. Cuando era sede de la administración sevillana, en este caso un poco de apoyo a las oficinas de del Ayuntamiento de Sevilla en calle Pajarito. Me acerco por allí, hablo con los testigos, y estando con ellos grabando, yo hago unas tomas generales para ver el tiro de cámara que tiene aquello o no, básicamente para lo mismo que hicimos en la casa de Monsalve. Uh-huh, es decir, es un poco ver el tiro de cámara que yo tengo para luego, cuando vayamos, poder jugar con ellos, saber dónde ubicar a los testigos, saber dónde tenemos que investigar, teniendo en cuenta que allí no vamos a tener puertas cerradas, es decir, que lo vamos a tener todo abierto para nosotros. Entonces hay que ir con tanto cuidado como tuvimos en su día, por ejemplo, en el monasterio de San Isidoro del Campo, que lo teníamos todo accesible. Entonces, piano piano, había que ir tranquilo. Y estando grabando, escuchamos cómo en la planta de arriba hay pasos. Y yo le vengo a decir a la persona que está conmigo, ¿hay alguien más con nosotros o estamos nosotros dos? Porque le creía entender aquello de ahora que nos hemos quedado solos, vamos a hablar ya con tranquilidad. Digo, porque creo que queda alguien. Dice, espérate que voy a ver. No le hace falta ir a ningún sitio. Desde seguridad, él va pinchando cámara y está todo vacío. Me dice, no queda nadie. Digo, bueno, pues nos volvemos a salir fuera. Pues yo prefiero hacer una entrevista, la prefiero hacer con el eco y la sonoridad de un patio. Me gusta que tengan eco. No hace falta meterle un reverb a la grabación, sino que directamente te está sonando con reverb, ¿eh? A mí eso me gusta. Y es como si le metiéramos efecto a lo que son la propia grabación. Entonces, estando con él allí, se empiezan a encender y apagar las luces de la tercera planta. Y ya yo me empiezo a reír. Y él me dice aquello de, esto es normal aquí, ¿eh? Pero un poco ya atemperando la voz. No, esto es normal. Y le digo, pero ¿por qué me lo dices así, hombre? Y dice, porque cuando suele pasar esto, lo que se ve bajar de la tercera planta hasta abajo es una sombra. Y digo, ¿y por dónde tenemos que ver esa sombra? Más que nada porque si vengo a grabar y nos pasa que estemos preparados. Dice, parte de allí, me indica un punto en la tercera planta y se ve cómo baja las escaleras. Y mira por dónde, en ese momento vemos una sombra que empieza a bajar las escaleras, que va bajando, bajando, bajando, sigue bajando y se mete detrás de una puerta que hay en la planta baja y queda precisamente a la zona de la bodega. Claro, cuando tú ves eso en directo, tragas, eso es lo primero, y dices aquello de en verdad aquí pasan cosas. Sobre todo porque luego tiene la cosa de irse a las cámaras de seguridad y tenerlo grabado. Con lo cual, a mí todavía me resulta más paradójico, mejor, saber que hemos estado en un sitio, que nos han pasado cosas en directo. Yo sombras había visto en otra ocasión, ¿no? Estando con Javier, con Rosa, con muchos amigos de aquí, hemos vivido cosas raras, ¿no? Sombras hemos visto. Sombras vimos en San Isidoro del Campo. Uh-huh. Sombras hemos visto en el Sanatorio de los Muertos. Uh-huh. Es decir, es algo que no es inhabitual. Pero verlo con focos de luz, verlo en un patio, verlo en un estado de no demolición y ver una sombra perfectamente definida, no es una sombra, es un bulto que anda. Es como si esa cortina de enfrente, que es de color negro, le das un volumen y lo ves desplazarse. Te quedas como diciendo, ¿y eso qué es, no? Es la primera vez en mi vida que veo algo así. Bueno, en este caso tú sí sabes lo que es, porque se sabe el fantasma que se presenta en la casa, por lo menos. Sí, claro, ¿no? Claro, además, vamos, la casa Fabiola, que durante mucho tiempo se considera como una de las casas más encantadas de Sevilla. Pues, y que se sabe quién es la persona que se aparece. Sí, sí, de hecho es, vamos, no es ningún secreto, es un arzobispo cardenal, el arzobispo cardenal Nicolás Weimann, que él fue arzobispo cardenal de la abadía de Westminster. Entonces él está enterrado en Inglaterra, en la abadía, como arzobispo cardenal que fue de aquello, pero su deseo no es estar enterrado allí, su deseo es estar enterrado precisamente en Sevilla, sí, tal y como dejó escrito. Entonces, bueno, es algo que se ha incumplido, obviamente por la flema británica, y porque todos los arzobispos están enterrados allí, en la abadía de Westminster, pero que a mí me llamó mucho la atención, y me llama mucho la atención el hecho de haber visto ese fenómeno en directo y un fenómeno de sombra tan claro como el que vimos. Es decir, jamás he visto algo así. Y te estoy hablando porque tengo la chaqueta puesta, pero los pelos se te ponen de punta, porque realmente es muy, muy impresionante. No, pues ya sabes, desde luego que si puedo, me apunto que... Ya tenemos voluntarios, hombre, ¿no? Empiezan a surgir por el cording, también hay voluntarios, por aquí por primera fila también hay voluntarios, no creo por yo aquí por el lado, creo que ahí os voy a apuntar la mayoría, ¿no? Pues Gustavo, paso contigo, para que tú nos cuentes también alguna cosa, alguna anécdota que tengas desde que entraste en el mundo del misterio. Pues bueno, mis anécdotas son todas contigo o con José Manuel. Bueno, en Granada yo no estaba, y también te lo pasaste... Es cierto, la de Granada sí fue interesante. Por eso. La de Granada fue interesante. Pero la última quizás fue una con José Manuel, además vino Rosa y Javi a casa de un amigo mío, me llama y me comenta, bueno, pues que en su casa se escuchan golpes cuando él se acuesta y nada, pues... que no sabe qué es lo que hay. Digo, bueno, tranquilo, vamos a esperar unos días. Al cabo del día me manda un vídeo en el que él tenía un patinete eléctrico en el pasillo y dice, el patinete se enciende solo. Me manda el vídeo y entonces se enciende, él lo apaga, vuelve a encenderse y como que pisan se enciende la luz de freno. Y bueno, pues voy a llamar a José a ver si podemos ir para allá a hacer una investigación. Me llamó mucho la atención que tal como entró Rosa, dice, aquí hay dos personas, aparte de nosotros, o sea, dos gentes, aparte de los que estábamos allí. Y dijo el nombre de las dos, a Dani se le cambia la cara, y después me explica a Dani que una amiga suya, que tiene también pues dones, por teléfono, le llamó, le dijo a Dani, oye, me pasa esto, y dice, tengo que ir para allá, pero que tú sepas que contigo hay dos entes y coincidieron con los mismos nombres que dio que dio Rosa, dos personas que no se conocen absolutamente de nada. Entramos y dice, bueno, pues el salón, después el pasillo y al final del pasillo donde estaba la habitación. Tal como viene Rosa, dice, una está donde está Bauti y la otra está aquí al lado de la puerta. Claro, nos quedamos así un poco y bueno, vamos a empezar a hacer la investigación. Empezamos a preguntar si querían dar algún mensaje y querían dar un mensaje al que estaba viendo en la casa. Le dicen si es, bueno, que quién es, lo que dicen es la dueña de la casa y que quiere dar un mensaje a su hija. Se le pregunta si lo puede dar ella, dice que no, todo esto a través de la Ouija, que quiere que lo dé mi amigo, y que cómo lo da, dice como quiera, pero quiere darle un mensaje. A esto que Javi le pregunta si sabe que está muerta, a lo que le responde que era malo. Dice que sí, que por qué era malo, dice porque me has dicho que estoy muerta. Muy simpático, ¿no fuiste? Sí. A todo esto, el mensaje que quería darle era un mensaje que lo que le decía era ¿dónde está el dinero? Era lo que le quería trasladar. Los golpes a día de hoy siguen escuchándose. Bueno, una de las cosas que me pasó en ese momento y que me suele pasar cada vez que hacemos la Ouija es que en un momento, no sé, no recuerdo si fue Rosa o Javi, creo que fue Javi, que dije, va a entrar otra persona o va a entrar alguien más. Entró una persona y quien entra es mi abuelo. Mi abuelo siempre, en las últimas experiencias que hemos tenido, en la calle incluso, cuando hemos hecho la Ouija, es un poco como decir, ahora que estoy aquí. Y lo que me llamó mucho la atención de todo esto, es decir, no fue una experiencia que diese miedo ni mucho menos, porque era la casa de un amigo mío. Sí es cierto que de hecho yo ahí no me voy a quedar a dormir, pero no me dio miedo, pero sí el hecho de que... El miedo no tiene, pero quedarse dormido no sé qué, por si acaso, tengo como la mala suerte. Sí es cierto que me impactó mucho el hecho de que tanto Rosa tal como llega identifica dos gentes que hay allí, con nombre los dos gentes, y que previamente a mi amigo le habían dicho por teléfono que estaba con dos gentes y eran los mismos nombres y no eran nombres comunes. Entonces, esa investigación me causó un poco de, no voy a decir respeto, pero sí que me llamó mucho la atención, sobre todo por la cercanía con la persona que lo estaba viviendo. Una cosa, te ha indicado tu amigo, es verdad que los gatos son bastante más sensibles, si el perro ha hecho algo raro en la casa. El perro estaba nervioso, además Rosa lo comprobó. Bueno, igual. Loco está, sí. Yo estoy contigo en la calle, el perro está con una cabra, pero digo que se ponga a mirar algún sitio o algo de estas cosas hacen los animales o los niños pequeños, que los ven mirando en la esquina y dicen que están mirando, y dice abuelo, dice vos, malo. Que es muy típico de los niños. Que yo sepa no, pero sí es cierto que el que estaba muy nervioso, Rosa lo comentó tal como entró, que eso, que estaba el perro muy nervioso. Una de las cosas que sí, yo no vi sombra, pero sí es cierto que hubo un momento en el que el perro salió corriendo para afuera y me dijo, Dani, mira a ver si está por la puerta abierta, no voy a salir a la calle. Teníamos puestos los sensores de movimiento, se escuchó el primer dindón de pasar, el segundo dindón, que eras tú, que era yo, y un tercero, y ahí no había nadie. Yo no vi sombra, uh-huh. Pero sí se notaba, se sentía la presencia de alguien allí. Bueno, pues tenemos que ir a Coria a visitar a tu amigo. Y no sé, si quieres podemos seguir, ya que nos han dejado amablemente hoy los anfitriones. Eso te iba a decir, los anfitriones. El lugar que creo yo que son los que nos han abierto las casas. ¿Quieres empezamos por Rosa, de su casa? Que ya que ha hablado Gustavo de ella, pues podemos empezar por ella. Hoy por personas que tienen experiencias no va a quedar la cosa. Y lo bueno es que todo el mundo tiene... Como en tu casa, Rosa. Pues de aquí, bueno, me voy a decir lo que me quito cuando llego. Los zapatos. De otras cosas. Pues, Rosa, yo lo primero que te voy a preguntar es ¿cómo te inicias tú en el mundo del misterio? ¿Qué es lo primero que tú tienes recuerdos de que te pase de chica, que tú digas, ¿esto qué es? ¿Algo que tú recuerdes? ¿O que te hayan contado? No. Yo lo recuerdo todo porque siempre he visto personas sentadas en casa, en las sillas, ¿no? Y claro, mi madre estaba sentada en el sofá y yo miraba a una señora que estaba allí sentada, que me miraba y se sonreía. Yo era un mico. Claro, yo decía, qué raro que esa mujer y mi madre ahí, y mi madre ahí, no hablen. Que bajaban, ¿no? Y ya te ponías tú a jugar y volvías a mirar y ya no estaba. Y yo decía, ¿dónde se ha metido? Esto ha sido, ¿no? Pero eso me pasaba siempre mucho. Después también hay un cuadro de San Francisco Javier, que sigue estando, y yo, que de hecho lo tenemos aquí siempre, cuadros de él, imágenes, y yo me ponía, me acostaba debajo, bueno, mi camita, lo tenía enfrente, y yo me ponía a mirarlo y San Francisco Javier tenía los ojos para arriba, bueno, pues tú lo mirabas en una ventana que se reflejaba, y él me estaba mirando así. Tú imagínate, yo era una arcayata, yo hacía así, porque yo no entendía por qué me pasaban esas cosas. Claro, pero ya vas creciendo, vas viendo, vas sintiendo, sabes que los escuchas, que los ves, que puedes hablar, que te tocan, no me toques, de estarte quieto ya. Porque tocas, ¿no? Porque tocas. No me toques. Y estarte quieto, y no hagas ruido. Entonces tú vas dando ya un poco más paso, vas controlando, ¿vale? Menos cuando puso José otro día de exorcista, que no puedo con ella. Pero sí es verdad que vas controlándolo, porque ya lo tienes desde que naces, entonces te vas habituando. ¿Y alguna vez fuera de ver El Exorcista hayas pasado miedo? Sí, varias ocasiones. O sea, una de ellas fue cuando estuvimos los tres investigando en el colegio, no, el pasillo, ¿te acuerdas? Que en el Persán, me parece que era, ¿no? Ah, en Persán, sí, en la, iba Javier delante, en la fábrica. Tú ibas de relleno y yo iba de otro pan de sándwich. Y yo iba agarrada al chaleco de José. Aquel día lo pasamos mal. Iba agarrada al chaleco de José. Y no sabía si alumbrar para adelante o alumbrar para adelante. Ojo, directamente al alumbrar, decir que sea lo que Dios quiera. Dios mío, porque era, si me ponía para adelante, yo escuchaba paso detrás y hablar. Eran dos mujeres que venían detrás de nosotros. Que muchas veces salían corriendo, se escuchaba correr. Y otras veces venían más despacito. Y tú decías, ¿para dónde miro? ¿O para atrás o para adelante? Y yo estuve andando como los cangrejos. Y ahí pasamos los tres. Me parece que pasamos miedo. Bueno, aquel día que nos salió un galgo y no nos lo esperábamos, tú te ves dos ojitos brillantes, vení para ti. Íbamos con visión nocturna, íbamos con una cámara de infrarroja y te ves dos ojos brillantes, vení para ti. Y te voy a decir una cosa, Javier lo único que decía es qué pasa, qué pasa. Yo me quedé, no mire, no mire, unos ojos. Y aquello venía por, y ya cuando tú quitas la visión nocturna y solamente metes el foco, ya foco de cámara, y porque íbamos grabando para la tele, y te ves pasar el perrito, que por cierto nos perdimos. Sí, nos perdimos. Pero en Persán sí es verdad que lo pasamos mal. Sí. Un sitio lo pasamos, Rosa, mal. Cuando has dicho que pasaste miedo, era por las sensaciones que, sí, que había. Es que eran como si se burlaran de ti. Si venían, te tocaban y se reían, te tiraban de la ropa. Y aparte, las energías agresivas de venir, yo voy a hacerte daño. ¿Y habéis investigado ahí? Para sí. Saber qué puede. Bueno, allí es que aquella parte de ahí es difícil porque. Aquello era reto, no, antiguamente. Es que no siempre dedicaron a hacer abono. Era un centro de rehabilitación de drogodependientes. Hay personas muy agresivas allí dentro, bueno, entes muy agresivos. Y luego, ¿y la vez que te hayas sentido más ratificada de los dones que tú tienes, por ejemplo? Pues, algún día que te hayas dicho, gracias a las cosas que soy capaz de ver, he podido ayudar a alguien y te has sentido eso bien. Sí. Como por ejemplo, cuenta Rafael, muchas veces Rafael, de nuestro compañero Rafael, que él intenta ayudar siempre a las personas a las que va. Algún día que te hayas sentido eso, reconfortado. Me ha pedido un favor, ¿vale? Una persona que está aquí me ha preguntado que si le veo algo. Y sí, le he visto algo. Cuando salga hablaré con ella. Luego es una mujer. es una mujer, pero no sabéis quién es. Ya descartamos una parte de... Pero no, de... ¡Ataca! ¡Es morena! ¡Y te joden! Cuando le damos que se van tirando de la silla, que se ve sentado, y ya es la siguiente que sale. Sí, es verdad que se dan mensajes muy bonitos, y la persona que tiene al lado me ratifica que lo que estoy diciéndole es verdad. Entonces, quiero o no, sienten serenidad, tanto la persona que tienes enfrente como el espíritu que está... El otro día, mira, el otro día nos pasó una cosa que a mí me sorprendió mucho. Fue en Tocina, porque estuvimos haciendo una conferencia que yo en alguna que otra ocasión he hecho, que se llama Medium, y es simplemente poner a... Estaba Rafael de Alba, estaba ella, estaba Javier Aradilla, estaba mi hijo como yo, poder, don, no tenemos ninguno de los dos nada, ¿no? Pero estábamos allí, ¿no? Me faltaba Marta Nisa, me faltaba, sí. Pero bueno, con Marta también se harán cosas, ¿no? Y hay un momento en el que yo propongo hacer una sesión de espiritismo, pero de mano, es decir, todos con las manos cogidas y hacer una rueda, ¿no? Y para ello tenía a tres médium, necesito a tres personas que estuvieran en el público, y a Deo, porque yo allí no conozco a nadie más que a Cristina, la chica que lo organiza, y no salió. Yo voy seleccionando tú y tú, y bajan. Hicieron un pleno de 3-3. Es decir, empezaron a decir cosas, además de que se sentaron. Rafael de Alba le dice a la Vera: tu abuelo Antonio está aquí contigo. A la que estaba a la Vera, y esto es decirle: tu abuelo Antonio está aquí contigo, y empezó la otra a llorar. ¿Y tú cómo sabes que se llama Antonio? Digo, bueno, ya la hemos liado. Javier, a la que tenía la Vera, María, también le dice algo similar. Le dice: tú traes contigo a dos personas, una que se ha muerto hace tiempo y otra que se ha muerto hace poco, llorando. Digo, bueno, digo que aquí no venimos a llorar. Precisé hasta de clines del público. Y no es broma, ¿eh? Soy alegre de la muerte, ¿eh? Pero es que ella... Y está muerta, y ella verdad, tenía frente a Mati. Y Mati, ella le dice, ella es más, mucho más concreto, ¿no? Porque le dice: tu abuela está aquí contigo. Dice: sí, está aquí. Yo lo sé, yo la noto. Dice que a ver si le pones un café con bizcochito, como a ella le gustaba. Eso me lo piden muchas veces. Café con bizcocho. No, que me piden que le compre cosas que le gustan a las personas. Y fue muy interesante porque era así, era tal y como lo estaba diciendo. Entonces yo la primera vez que veo, ya luego siguió Rafael de Alba y siguió ella. Y fue muy impresionante ver aquello porque son personas que nosotros no conocemos de nada. Entonces no tenemos ni un conocimiento previo de quién es. No sabemos ni el quién, porque de aquí, de las personas que tenemos hoy con nosotros, de casi todas te puedo decir algo. Algo, por poco que sea. Pero de las que estaban allí, no las habíamos visto en nuestra vida. Y yo estaba simplemente fuera del contexto de la sesión espiritista. Pero fue muy interesante verlo. Es de estas veces que tú dices... me lo creo. No, sí, yo además, yo recuerdo que estuve contigo con Rafael en la Cala del Río, en una casa de la tía de una amiga mía, y me decían: a ver quién va, y cuando empezó a hablar, dice: pero tú lo has contado. Yo le voy a contar, si yo no le he dicho ni dónde veníamos, y es verdad que con Rafael y con ellos pasa eso. Estuve en una ruta, el domingo en la ruta, estaba Nieves, creo que se llama. Nieves. Me preguntó, yo estaba con el libro, ella me preguntó y le digo: tú lo que no... te estás comiendo la cara, perro, los picos. Me mira y dice, digo, estos de trencita, dice, los que le gustaba a mi madre. Digo, ¿por qué no te los como a cara, perro? Que le ponga. Sí, se fue a ganar a la mujer muy impresionada. Y se fue llorando también. Que no es plan de que se vayan las personas llorando. No, pero a ver, bueno, pero eso depende. A ver, eso que depende. Tú dices: oye, a mi madre le gustaban esos picos. Uh-huh. Yo qué sé si le gustan o no le gustan. Si no te lo digo porque me lo estaban diciendo. La verdad es que la primera vez que te he pasado eso, te impresionas mucho más. Y es cierto que si estás además en un contexto que no sabes que te van a decir eso, pues no te como los picos a cara perro. Sí, no lo quiero decir. Es que muchas veces, Pedro, no soy yo la que está hablando. Y hago gestos que tú dices, es que estás haciendo de mi madre. Uh-huh. El otro día tuvimos una sesión y venía la madre de una señora. Y ¿pero que venía cómo? Que vino aquí. Ah. Aquí la tuvimos aquí. Vale, vale, claro, porque... pues aquí estamos. Y llegó la señora y claro, yo siempre trabajo desde la tarde antes, ¿no? Y se pone la señora a decirme, bueno, ¿qué? Nos vamos ya. Pero con las manos puestas así, que la estaba viendo en el pie, la que no está viva, ¿vale? Y yo decía, bueno, pues eso te decía, dice, claro, ¿cómo os queda con tu hija? Por eso yo te decía, vino una señora, digo, ¿pero cómo vino? Entonces nos vinimos para acá y se pone a mi lado y me dice, mírala, ya era hora de que apareciera. Señora, sí, claro, y usted está en un plan atemporal, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo que hacer cosas en mi casa. Te van a dar por pelo. Dice, ¿por qué? Digo, porque está diciendo que estás tardando mucho, que menos mal que ya era hora de que la llamara. Que mucho tu marido, pero tú no, a ella no. Y estuvo hablándome cosas que solamente sabía su hija. Pero no, he hecho la bronca, Como buena madre hace mucho tiempo la hago con ella. Claro, no falla. Sí, entonces, no falla. Para ti, evidentemente, lo que tú eres capaz de hacer es un don. No, no ha sido nunca una maldición. No es una maldición. Hay veces que se ven cosas muy feas. Uh-huh. Que se han visto y que las he visto. Pero me llena el poder ayudar a muchísima gente. Y también poder ayudar a los que vienen. Hace no mucho les pasé un contacto de un señor que me llamó y que directamente se quería suicidar. ¿Cierto? Directamente. Como tengo ahí el audio, porque el audio es desgarrador, ¿no? Y se lo pasé a ellos porque, claro, yo no lo puedo ayudar. Yo le puedo quitar las ganas. Pero, claro, le puedo quitar las ganas, lo cual no quiere decir que se le cruce, le dé el tabardillo y lo intente. Y vinieron y lo ayudaron, y el hombre está súper feliz, y ellos pues hicieron una función que es muy loable, que eso nunca va a ser reconocido, que parece que el que se dedica a estas cosas es un sacacuartos o cualquier historia, no se ve la versión en este caso de la persona que ayuda a otra porque realmente lo necesita. La labor psicológica. Yo doy gracias a quien ha inventado los cascos inalámbricos, doy gracias, ¿vale? Doy muchísimas gracias a quien ha inventado, porque vas por la calle y vas... disimulada. Entonces te pones un casco y quién dice que no estás hablando por teléfono. Pasamos a... Sí, vamos a pasar... Gracias, Rosa. Gracias. Y vamos a pasar a Javier. Vamos a pasar a Javi. Javier, que está convaleciente, si nos está recuperando. Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Bien, aquí... ¿En tu casa? ¿Cómo en tu casa? Encantado de teneros aquí en casa y la verdad que muy bien. Pues yo te voy a hacer la misma pregunta a Rosa. ¿Cuándo te diste cuenta de que, bueno, de que había algo especial o que tú sentías cosas que a los demás el resto o que el resto de tus amigos que tenías alrededor no podían ver o no podían sentir? Yo ver no veo, afortunadamente. Digo afortunadamente porque me dedico al tema de las limpiezas energéticas. Uh-huh. Entonces a la hora de expulsar a una entidad o un espíritu, no es lo mismo ver que mide 4 metros de alto, 2 de ancho y tiene garras que ni Freddy Krueger. ¿Que no ve? Que no verlo. Ojo, que no ve el corazón que no siente. Efectivamente, yo tiro para adelante con lo que sea y por eso digo que es una ventaja. Realmente cuando me di cuenta, pues me di cuenta en el 2012. En el 2012 fue cuando yo realmente me di cuenta de lo que tenía. ¿Momento concreto? Pues momento concreto. Porque si he dicho 2012 que lo recuerdas perfectamente, sí. el día y todo. Durante 2 años, en mi cabeza, bueno, yo en aquel momento yo decía, tiene cojones el pensamiento que se me ha metido. Me pegué 2 años con el mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento era? Y el pensamiento era, tu padre se va y no le dices te quiero. Y yo decía, tiene cojones el pensamiento que a mí se me va a meter en la cabeza si mi padre está hecho un roble. Pues mira por dónde, a los 2 años, mi padre se pone malo y a los 9 días fallece. Y no me dio tiempo de decirle, te quiero. Al poco tiempo me acuerdo de la mujer de un primo mío, con el cual había perdido todo el contacto. A los 15 días me entero que tenía 5 tumores con metástasis. Poco tiempo después me acuerdo de una prima de mi madre que yo no la veía desde que tenía 7 o 8 años. Y me entero de que es que ha fallecido porque se ha caído, se ha partido el fémur y por hemorragia interna había fallecido. Bueno, en el trabajo que yo tenía antes discutí con un compañero y de estas veces que dices, por una gilipollez hemos discutido, no nos hablamos, lo tengo que llamar, pero íbamos en el coche, no tenía manos libres, lo tengo que llamar, ahí se queda. De buenas a primera, una mañana a las 6 de la mañana empieza el WhatsApp del trabajo, pum pum pum pum, y yo, que son las 6 de la mañana, esperarse que entramos dentro de un rato a trabajar, luego ya habláis. Miro el WhatsApp y ese compañero había fallecido por la noche. De mí, que no se acuerde, ¿eh? No, mejor que por no Dios. Madre mía, de mi vida. Si se acuerda que nos llame antes. No, no. Que no diga, yo que sé. Si tú te acuerdas, me llama. Entonces, no, ya afortunadamente eso me pasa ya cuando sé que hay alguien que está enfermo. Uh-huh. Y se me viene al pensamiento, entonces igual, ya sé que te queda, que queda poco tiempo. Y ahí lo que hice fue a irme a ver una amiga también bruja, que tenía una tienda en Triana. Yo le digo, Tina, mira, me pasa esto. Y su respuesta fue, bienvenido al club, por fin. Y le contesto, pero con estas palabras, ¿tú muertos bien? Y me dice, sí, igual que los tuyos. Claro. Entonces ya a partir de ahí fue cuando ya empecé yo realmente a prestarle atención a lo que había en mi entorno. Uh-huh. Sí, es verdad que desde chico yo decía, esa persona no me gusta porque no la va a jugar antes de mirar para atrás. Pues pasaba. Uy, va a pasar, no sé qué. Y pasaba. Yo decía, siempre decía, uy, qué casualidad. Mira, he dicho una cosa y he acertado. Pero no era consciente de todo lo que tenía por detrás. Es que como últimamente se lleva tanto el tema también de proyectar la fuerza interior, no sé dónde. ¿Tú piensas que es más una predicción o algo que tú tienes una fuerza de proyección de algo que tú piensas más fuerte de lo normal? No es el tema del universo infinito que tanto se vendió hace unos años. Por lo menos lo que yo tengo no tiene nada que ver con el tema de la proyección. Pues yo he llegado a decir cosas que ni yo mismo me imaginaba que podían suceder. Entonces no es proyección, es que me dan ese mensaje para poder transmitirlo. Entonces, yo lo digo y ya está. Porque tú, según dice él, también has experimentado luego cuestiones de mediunidad, porque por ejemplo lo que hiciste en Tocín, lo hiciste Rosa, Rafael y tú. Es decir, que tú también ¿cómo recibes tú esos mensajes? Yo los mensajes los recibo escuchando mentalmente la voz de la persona que quiere dar. Así que no te pasa, por ejemplo, como a Rosa o como a Rafael, que sí los escucha, digamos, que es como si estuvieras hablando conmigo, no, pero de alguien que no está. Yo los escucho mentalmente. Como por telepatía, como si dijéramos. Como si fuese telepatía, como si fuese un pensamiento con una voz diferente a la mía. Entonces, bueno, tú imagínate yo aquí dando un masaje y que me llegue un mensaje para esa persona que tengo en la camilla. Pues luego solo todo, ¿verdad? Claro, obvio. ¿Te llegan alguna vez algún mensaje de alguien y tú no sabes a quién tienes que darle ese mensaje? Es decir, que de buena primera te llega un mensaje y no sepas a quién. Normalmente no. Normalmente cuando me llega algún mensaje, si estoy solo, me dicen para quién va dirigido, y si estoy acompañado con la persona, me dicen para él, para ella. Sí, pero me refiero a decir, aunque se te diga para quién va dirigido, uh-huh, que tú no conozcas. Eso, yo te voy a preguntar ahora. Pues tú, a ver, por aquí pasan por la camilla personas que yo no he visto en mi vida. No, pero yo creo que Gustavo lo que te está preguntando es que si te llega un mensaje para alguien que tú no conoces siquiera. Es decir, no que tenga, que te digan, vete a tal sitio. Hasta ahora no. Siempre es por proximidad. Siempre es estando al lado de la persona. O alguien que conoces. O alguien que conozco, o alguien que directamente está en terapia y me llega algún mensaje y se lo tengo que soltar. Yo con Javier, bueno, como hemos vivido muchas cosas, afortunadamente, pero yo recuerdo en una ocasión buscando una casa en Brenes, la famosa, una casa extraña en medio del campo, no te espera. Además, no es tan fácil llegar allí. Para nada. Propiedad privada, dicho sea de paso. Y cuando llegamos allí, nos pasó una cosa súper extraña, y era que estando inspeccionando la casa, estábamos grabando para la tele. Ya cuando salimos, sobre todo con el buen tiempo, aprovechamos todo el verano para hacer grabaciones todos los miércoles, y luego lo vamos emitiendo a lo largo del año. Por eso a lo mejor veis el programa en 7TV y nos vemos con mangas cortas. Y esta gente, ¿qué hacen? Porque está todo grabado en verano, ¿no? Con los frioleros que eres tú. Con los frioleros que yo soy y el coraje que me da conducir lloviendo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hay un momento en el que él y yo estamos andando por dentro y Rosa escucha cómo él y yo hablamos. En un momento en el que ninguno de los dos estábamos hablando y en el que incluso se cierra una puerta. Y dice ella, ¿qué era lo que queríais? Nosotros decimos, pues llegábamos a la zona donde teníamos de campamento base. Nosotros no hemos hablado. Sí, sí, sí, ¿cómo que no habéis hablado? ¿Venís sí, hablando? Lo que ocurrió fue que íbamos los dos buscando la entrada al torreón. La entrada al torreón, que no encontramos. Que no la encontramos, y José dijo, me encantaría subir al torreón, pero la puerta que hay muy bien cerrada, yo no pienso abrirla. Y mi respuesta fue, tú no te preocupes que yo tampoco la voy a abrir, por lo que pueda pasar. Rosa no lo comenta, y los dos le dijimos que no. Que ninguno de los dos habíamos dicho eso, porque es que no nos acordábamos. Estaba grabado. Rosa iba grabando, va siempre grabando con la grabadora del teléfono móvil. Y dice, pues mira, si está, cuando llegue a casa me voy a poner a comprobarlo. Vamos, que por lo que dice Rosa le diste que está hablando Rosa. ¿Qué está contando? Es que nunca que no, dijimos, nunca no, no, dijimos no, eso. Pero que no fue tan agradable de... No, Rosa no hemos dicho de que está hablando, no hemos dicho nada. Que no hemos dicho nada. Y me dice, ¿y tú qué le has contestado? Digo yo, yo no le he contestado a nada, yo no recuerdo ni qué puerta se refiere. Eso es un fenómeno de retrobot. Pero es que en la grabación que Rosa tiene, se escucha a José diciendo, quiero subir al torreón, pero yo no voy a abrir la puerta esa que está tan bien cerrada, y se me escucha a mí contestarle, ni yo tampoco la voy a abrir. No, cuando todo el mundo sabe que yo, si la puerta está cerrada... La abre. La abro. Hombre. No la abro, por favor. Pero le meto un juego de ganzuita, un destornillador y la acabo abriendo. Vamos, no tengo problema. Sé que violentarla... No, que no de enseñarle, pero sería curioso que volvierais a un sitio y tuvierais sin daros cuenta, sin acordaros esa conversación que está grabada. No, pero eso es un fenómeno, como te digo, de retrovoz. Eso es muchas veces que mentalmente se puede proyectar... Tu voz. Un pensamiento en forma de voz. ¿Y estabais pensando en esa puerta que abrís? Claro, porque de hecho lo estábamos buscando los dos. Sí, pero los dos. Ninguno de los dos dijo eso. Y sin embargo se graba. Como que si lo hubiera dicho, yo no tengo problema en decirte aquí, pues mira, sí, lo dije y ya está. No pasa nada, no es nada extraño. Pero es que no lo dijimos. Cuando Rosa le manda a José Manuel la grabación, le dice, toma, aquí está, y le manda el corte. Uh-huh. Dice José Manuel, sí, es mi voz. Pero es que yo no dije. Yo no soy. Que yo no he dicho eso. Entonces es una de las cosas así curiosas, raras, que nos ha ocurrido, fíjate. Y aquí, bueno, aquí el tema de Doña Encarna, que eso es la bomba. Nos hemos preguntado, bueno, ¿quién es Doña Encarna, todo esto? Pues Doña Encarna es la dueña del terreno donde está hoy en día la tienda, el local. Y la primera vez que yo escuché hablar a Doña Encarna, pero ahí sí la escuché como, te puedo escuchar a ti o puedo escuchar a cualquier persona, estaba quitando unas canaletas que había aquí, en el suelo, pegada. Empecé a quitarla, digo, mira, a mí esto me estorba, las quito. Y escucho. Rosa estaba en la parte de fuera, ya aquí dentro solo, y escucho. ¡Ay, por fin! Con lo poco que a mí me gustaba eso. Claro, mi asombro fue girarme para los lados y decir, ¿perdón? Cariño, ¿has dicho algo? No, yo no he abierto mi boca. ¿A ti te gustan las canaletas? Por si acaso. O sea, fue un momento ahí curioso. Al principio no se dejaba ver, hasta que ya un día Rosa la vio. Y otro día haciendo café aquí, estaba Rosa haciendo el café y dice ella, qué bien huele a café. Y pidió bizcocho. No pidió bizcocho, simplemente pidió café. Ah, bueno. Entonces nosotros todos los días le comemos un café por la mañana y otro café por la tarde. Hasta el momento que nos dijo, mira, si me ponéis de por la mañana, no me pongáis de por la tarde. Se pongo muy nerviosa. Por la tarde, por la tarde, me una cervecita. Una cruz campo fresquita por la tarde. Además lo dijo, dice, es que me pongo nerviosa. ¿Y el café se lo bebía o simplemente aparecía frío ya? No, sabes que el café deja una marca en la taza o en el vaso. Y cuando nosotros íbamos a retirar esa taza o ese vaso, ese café había bajado. De la marca inicial había bajado. Con lo cual, señal de que se lo debía. Bueno, cosas curiosas que pasan en este sitio. ¿Sabes? Es que tenemos que buscar sitios con encanto. No, sí, Doña Encarna de la Cafetera. Doña Encarna. Javi, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a compañero. Gracias. Fíjate, tengo aquí también en la sala a un amigo mío, a Carlos, que está por ahí. Y que tú te acordarás de él, porque en cierta ocasión él junto con unos compañeros de su empresa vinieron con nosotros a la hacienda de San Ambrosio en Tarazona. Ah, sí. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, ¿verdad? de todo esto, la Spirit Radio hablando al unísono, sonando como una frase, iban saltando pim, pim, pim, pim, pim. Saltaba la mía, saltaba la Susana, saltaba la de Lolo, saltaba la que llevabas tú, e iban haciendo las frases, construyendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Decíamos, sí, sí. ¿Y esto ha pasado? No, esto no ha pasado nunca, pero aquí está. Eso fue divertido. Era muy curioso, y aparte con la cámara térmica, fue la primera vez que grabamos un fenómeno térmico selectivo. Cuando enfocamos al grupito y había una masa fría que se ponía, ahora estaba la vera tuya, además es verdad, a ti te entraba frío, sí, sí, se iba de tu lado, se iba con Gustavo, le entraba frío, se iba con Gustavo, se iba con Isabel, le entraba frío y era selectivo, y tú veías la masa fría moviéndose alrededor del grupo, es moviéndose cierto, con el grupo, sí, sí, es verdad, es verdad, y era curiosísimo, y era, ahora que lo estáis viendo yo aquí, que además es vecino, pues me llamó la atención porque es uno de esos casos que nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir. Y además fue, que... ¿Fue con el que hizo una foto y la de noche salió de día? No, eso estaba yo, pero eso fue Antonio, de hecho la foto la tengo aquí. Eso fue en el regimiento Soria algo. Soria, el número no me acuerdo nunca, yo sé que estaba al lado de la... ¿Eh? ¿El Soria 9? O Soria 9, el que está al lado de la cárcel de mujeres, es cierto, vamos, que la foto la tengo. En el Gandul, vamos. Claro, y la foto además, lo gracioso fue que todo el que entienda un poco de foto, la foto salió sin obturador en 0, que para hacer una foto de esa a la 1 de la mañana, como era, creo que era la 1 de la, o las 11 de la noche, además de hecho ese día pasó un bólido brutal, impresionante verlo encima, pero el día de Tarazona, no sé si recordarás, Carlos, que era julio, porque además a la semana siguiente nos fuimos, terminaste tú conmigo a Matalascaña, a casa de mi padre, montículo. Y era julio, es decir, que el frío que teníamos, donde íbamos todos, pues, pantalones cortos, y es cierto que ese frío iba recorriendo a la gente del grupo, y uno tenía calor, otro tenía frío, y era eso, un escalofrío que iba recorriendo por la zona baja, o sea, que nos daba en las piernas. Fue muy curioso ese día, sí, la verdad es que fue extraño. ¿Y qué me dirías tú si tu suegra se apareciera en tu casa? Te voy a decir cuál de ella. Te voy a contar una historia. Bueno, te la va a contar ella. Que nos la cuente Vanessa. Te la va a contar su protagonista. ¿Tú te llevabas bien con tu suegra en vida? Los últimos 5 años, sí. Ah, bueno. Porque si encima te llevas mal, que encima se aparezca después. Pero cuéntanos tu historia, Vane. Por el principio, ¿no? Por el principio. Vale. Mi suegra le da un hecho y a los 5 años muere. Uh-huh. Sanatorio, no sé qué, la ceniza. Mi suegro con las cenizas por toda la casa. Sí, enseñándole cada rincón de la casa. Y bueno, hay un show, las querían enterrar, lo que era en la parcela que vivían en el campo. Bueno, pues estaba allí llorando. Pues yo, ¿qué hago? Mi hija allí, chica, digo, ya no veo más nada. Yo cojo, abro el agujero, cojo a mi suegra, digo, ahí te quedas, te tapo, y ya está. Digo, ya no llora más nadie, y ya no se ve más a mi suegra. Bueno, pues pasa un tiempo y voy a una ruta. Y haciendo el libro, se queda quieto. Ya la cara de José Manuel se le cambia. Pues más se me cambió a mí. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Dice, tú tienes a alguien que te está bloqueando. ¿Ha muerto alguien? Digo, mi suegra. Y automáticamente, cuando yo dije mi suegra, se movió. El libro. Tu suegra. Pues a raíz de ahí, se encendían las luces de casa, porque solamente estaba en mi casa. las luces, a las 3 de la mañana se encendía la ducha, que yo le decía a mi marido, ¿quién se está duchando ahora? Digo, ya pues levántate, que es tu madre la que se está duchando. Dile a tu madre por Dios, mi agua fría. Y mi hija tiene 14 años, lo ha visto en casa, se ha visto una sombra. José ha venido a hacer allí Ouija, a hacer... Con Rafael de Alba, con ¿verdad? Rafael de Alba nos ayuda un montón. Y todo su afán, ya al cabo de los 4 años, ¿no? Más o menos. Tenía especial inquina con tu marido. Pues es con mi marido. Ella está enfadada con mi marido. Yo no sé lo que era. Se llevaban fatal. ¿Vale? Porque tenían los dos mismos carácter y chocaban un montón. Pero decirle, hacer una ouija, eso, decirle eso, tonto. Eso, tonto. Tonto. Pero bueno, y la ouija de Dani de la Ruta, no voy a decir la palabra, pero vamos, me ponía de grana y oro. A mí. Pero solamente era para mí. Bueno. Me quedaste racimo a la manera, ¿eh? Sí. Es que de verdad que ese día era, mira, y 5 minutos, y 10, y un cuarto hora, y 20 minutos, y todos allí llorando, y la mujer ahí en brazos de mi suegro. Digo, que ya no aguanto más, digo, yo me quiero ir aquí. Averiguamos que lo que quería era ella que la sacáramos de allí. Mi suegro se emperró en que esa mujer se quedaba ahí enterrada. Ahora que tú ya la has hecho, ya no la saqué. Ah, ya, ya no la saqué. Ya yo decía, no, bueno, yo decía, ahí me ve tú, de noche, sin que nadie te vea. Tú coges tu madre, la desentierras, y yo qué sé dónde la llevamos, da igual, o la dejas ahí en el ladito, y la dejas en la puerta de la casa, y ya que tu padre... Porque la casa sigue siendo la casa de campo de tu suegro, es decir, tu suegro sí, está pero, allí. Claro, pero es que mi suegro ahora sí la ha sacado, porque mi suegro vende la casa. ¡Hostia! Entonces la ha sacado él, porque le ha dado la gana, y la ha llevado al cementerio. Bueno, y ahora que la ha sacado ya de allí, ¿han parado los fenómenos? Con nosotros sí, ella. Yo se lo he dicho, digo, si tú vas hasta aquí en casa, no de... No te ducho a las 3, por Dios. Duchate no. Una norma que no nos despierte, claro, por lo claro. Menos. Y no asustes a la niña, porque claro, la niña sí la le tira los cepillos de la repisa, le tira los cepillos. O de buenas a primera le tocan en la puerta y está sola la niña en casa. Entonces yo le he dicho que si se quiere quedar allí, que se quede. Pero que no... Respetando una norma. Pero que si le tiene que dar la nota, que se la da el hijo. Ya está, que los demás somos años... Mira, yo tengo ya a mis padres, que tienen la nota. Tú a tu hijo. A mí no, ni a tu nieta, por Dios. No, respétanos claro. Un poco. Y ahora con nosotros bien. Está bien, ahora estamos quedados porque se ha echado novia a mi suegro. Y ha vuelto el terreno bote. No, el bote la ha sacado y la ha llevado al cementerio. Madre mía. Pero tenían actividad otra vez, no ellos en su casa, no. En general, porque la mujer se ve que, bueno, y ahora quien pone de vuelta y media es a la novia del... Pero es verdad, lleva razón. Del viudo. Lleva razón, mi suegra. Te acostumbras. No, porque... Es que la nueva novia de mi suegro es una... Es que es mala gente. Y espérate, que todo lo que ha dicho es verdad. Todo lo que dijo en una ouija, que yo me... Porque yo tenía... Alguien me decía, ponte en la ouija. Pues yo hacía tiempo que no me ponía. Porque para que me insulte, de verdad, que me tomen digo, mira, hasta este punto, digo, ya no me insultas más, ya está, dime por lo menos, ya está guapa, bien, dime bonita. Ya está bien, encima estás en mi casa duchándote gratis ya. Encima me insulta. No está bien, no está bonito. Claro, entonces, la última vez, que si era manipuladora, que si era mala, y lleva razón la mujer. Pasa que yo... Pero eso tiene razón de quién, de la novia. Ah, pues se está diciendo el título y dice encima, tiene razón. Eres manipulador. No, por eso digo, te estás poniendo de gran negro tú. De la novia de tu suegro. Y es verdad que lleva razón. Porque mi suegro está haciendo cosas que su hijo, hace 5 años, cuando murió su madre, se lo dijo. Y no quiso hacerlo. Y se ha echado novia y ahora está haciendo todo lo que quería los hijos que hicieran. Solución. ¿Solución le ves alguna? Bueno, eso está muy bien, que le pide, que le den la razón a tu suegra está muy bien, me vivirá mucho más tranquila, ¿eh? La solución que me dio fue que le dijera a mi suegro que dejara a la novia, y ahora yo como le digo a mi suegro, que me ha dicho tu mujer que deja tu... Podíselo así. Escúchame. Bueno, mejor, ya estoy loca, ya mejor eso, mejor eso que esté tu suegra dándote una morcilla a ti todavía. Escúchame, tu mujer te ha dicho esto, todo lo que tú quieras, pero yo te lo he dicho ya. O manda, voy a grabar. Mándale un anónimo, escúchame, mándale un anónimo. También, pues se vuelve loco. No, porque... Sabes que esto se emite, ¿no? Oye, perdón. Gustavo, igual no lo espérate, mi abogado, escúchame. Claro, pues yo no lo represento a mí mismo. Gustavo, por favor, di algo en mi defensa. Esa es la solución que... No hemos dicho cómo se llama todavía, ¿eh? No, bueno, ya ha dicho, se llama Manoli. Manoli. Bueno, pero da igual. Es un nombre inventado. Pero bueno, la cosa es que date cuenta cómo le puede llegar a afectar a alguien. No, hombre, evidentemente. Cómo puede vivir algo que al resto le daría pánico, luces que se encienden, que se apagan, se te caen las cosas de los sitios, te los tiran, no, y te llaman a la puerta, se ducha alguien, o no es que se duche alguien, simplemente es que el agua es que se ponga en funcionamiento. La perra tenía un estrés que era una cosa horrible, animalito, y tú sabes que yo cuando voy a un sitio y me encuentro una mascota, para mí me olvido del sitio, yo estoy nada más que haciéndole caricia a la mascota, yo soy así, ¿no? Entonces claro, me pasa eso, ¿no? Y la perra estaba súper estresada. Normal. Y ya, ¿no? Ya después de ir Rafael de Alba, mejoró la cosa, la perra menos nerviosa y demás, y mejoró bastante, y yo he vivido la metamorfosis de cómo la suegra la insultaba a cómo la suegra le daba la razón. Todo esto a nivel espiritual, claro. Si se ríe ella. Es que, a ver. No, yo entiendo aquí la que le pasó, la que, ya hablando, intentando ponerme serio, la que peor lo estará pasando evidentemente es tu hija. Porque si esto empezó hace unos años, ahora tiene 14, que con 8 te pasen las cosas esas, evidentemente tú tienes que tener miedo. Y es lo que decimos siempre, lo que dice nuestro amigo Juan Gómez, que todos vivimos en cuevas, entonces que en tu cueva, es como cuando por ejemplo entran a robar en tu casa, te sientes invadido en lo más íntimo de ti, que tú estés en tu cuarto, que veas como una fuerza invisible, una arrastra con tu cepillo, a un año o 9 años debe volverse paranoico y decir que está, de tener miedo de estar en tu casa, de estar sola. Bueno, claro, ahora sí a fuerza de, pero que al principio entiendo que... Le chocaba, claro. Dice que porque me pasa esto, me digo, pues te ha tocado. Pero que es verdad que eso, puedes tener las dos vertientes, eso puede llevar a un problema de estrés, de ansiedad y de problemas psicológicos, o bueno, o lo que tú dices, aceptarlo, como hacía, ¿quién era el que vio con un fantasma? El presentador de la tele de la semana, ¿qué? Sí, Julio Marvisón. Julio Marvisón, efectivamente, que él tiene... Núcleo Residencial Altamira, que él vive con un fantasma y vive con un fantasma, ya está, entonces... Y le mueve la lata, me veo que se queda allí. Hombre. Todo el tiempo que no ha estado con nosotros en vida, pues mira... Pero fíjate cómo es la cosa, ¿eh? Vivir con tu suegra, pero tu suegra hasta después de muerta. Tu suegra después de muerta y que la relación sea tensa. Y bueno, ya luego se amoldó bastante y luego ya la pagó con el hijo, porque con ella, digamos, la tenía tomada por haber enterrado de una forma tan abrupta la ceniza. Luego ya lo entendió. Y ahora es con el hijo por no dejarle las cosas claras al padre. Y con la novia del padre, pues no dejar las cosas para el marido. Ahí ya juegan emociones, juegan sentimientos, y ahí ya va a ser mucho más complicado que alguien pueda entrar. Pero sí es verdad que pocas personas se atreven a decirte eso. No, y más adelante un micro. Pues, desde luego que es verdad lo que dice José Manuel, muchísimas gracias por tu testimonio y espero que las cosas se vayan solucionando. Poquito. La pelota no, no. Valido. Bueno, o se lo dices tú o te mando un anónimo. Pues tú, ¿verdad? Repito, Cris, díselo. Hasta que para allá, ¿qué me tienes que decir? No, pero, que de hecho no, pero eso tú le dices a tu suegra, nos ponemos las dos en un sofá. Tú le das por un lado tuyo y yo le digo al otro. Y al final dice, yo llamo a mi padre ya porque no me da ni una ni la otra. Llamamos a otra amiga. Venga. Te voy a presentar a una amiga mía que se llama Toñi, que a ella le gustan mucho estos temas. Mejor que te lo cuente ella. Toñi, vamos a sentarlo. Toñi tiene una habilidad especial. A ver. Toñi, cuando se pone a hacer una ouija, antes que o mientras que están deletreando las cosas, ella te está anticipando lo que te dice. Entonces, ideal, es un reproductor automático e instantáneo de las cosas que dicen. El domingo pasado, ella no lo sabe, no le salió bien una sesión de Ouija porque tenía un elemento que te bloqueaba la sesión, que era un chico que no creía en estas cosas, que tenía una actitud bastante negativa y bueno, fue un bloqueo que no le dio resultado y ella estaba como muy ofuscada porque evidentemente ella no sabía eso. Yo me enteré luego y mi hijo también, ¿no? Y por contra, la sesión que yo estaba haciendo al otro lado, estaban pasando por allí los familiares de todo el mundo. Y date cuenta de una cosa, con el dedo levantado, yo no tenía el dedo en el máster, y aquello se movía solo, y era más que curioso, ¿no? Pero vamos a hablar con ella, por esas sensibilidades que ella tiene también. Pues Toñi, lo primero te voy a preguntar, ¿a ti esos mensajes cómo te llegan? ¿Cómo le llegan a Rosa viva voz o cómo le llegan a Javier, por ejemplo, que los intuyes o los escuchas de alguna forma dentro de tu cabeza? Bueno, antes de nada, hola a todos. Bueno, sí, buenas noches. Que yo más bien, como más para Javi. Más para Javi. O sea, es como que yo misma me escucho, no soy yo, pero me escucho y me están diciendo las cosas. Igual que a veces me las dicen, también a veces yo quiero decirlas, pero es como si me dijeran, no me dejan decirlo. O sea, a veces que sí, yo estoy en la Ouija y voy diciéndolo, pero otras veces, aunque yo quisiera, tampoco me dejan, ¿no? Es como, a veces las puedo decir y a veces no. Es como una canalización, es decir, cuando tú estás o haciendo una Ouija o entrando en algún tipo de de forma de transcomunicación cuando tienes eso, ¿o te pasa en cualquier momento? No, en cualquier momento. Yo, por ejemplo, como Javi no veo, pero, por ejemplo, yo estoy en los sitios y se me va la mirada para un sitio y sé que allí hay algo. Allí hay algo que yo no lo veo, pero sé que me está diciendo, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Entonces, bueno, es algo parecido a lo de Javi, pero no tan... Porque yo lo tengo bloqueado, ¿eh? Yo era como Javi, que yo todo lo que decía pasaba, cogí mucho miedo, cogí trauma y lo bloqueé. Claro, si te voy a preguntar... Cuando yo veo que yo me voy a poner en esa situación, bloqueo. Es decir, no... que para ti sería más... por así decirlo, aunque la palabra sea una maldición con don, es decir, a ti no te gustaría que te pasara eso. Porque normalmente siempre es negativo lo que yo veo. Ah. No suelo ver las cosas positivas. Entonces es lo que bloqueara. Aunque no lo quieras contar, ¿hubo algo que te dijiste, yo no quiero? Es decir, que te pasó algo o algún mensaje que te dieron que pasó, que tú dijeras, yo no quiero que me pase esto, y fue en el momento que tú bloqueaste, a lo mejor de es joven. No, es que no quisiera. Es que, por ejemplo, yo todo lo que pensaba, pasaba. O sea, yo tenía un negocio y venía una persona y mi socio me decía, vamos a hacer esto. Y decía, no, porque esa persona nos va a hacer esto, esto y esto. Y yo no era capaz de pararlo. Sabía lo que iba a pasar, pero siempre confiaba que los demás sabían más que yo, y así, y pasaba. En la familia, tal persona va a tener un accidente y le va a pasar por las piernas. Pasaba, y le pasaban las piernas. Yo misma, yo me predije mi propio accidente con unos meses de antelación. Entonces llega un punto que dice luego una persona también... ¿Qué te pasó? Un accidente de moto. ¿Cómo fue? Pues yo decía, me va a pasar, voy a tener un accidente, va a ser problemas que es como de freno. Íbamos en caravana, o sea, la gente, los coches parados, la típica, la moto por medio de los coches. Por medio de los coches, y entonces uno de los coches que estaba parado, el de adelante le tiró y él hizo esto. Se dobló. Y fuimos a dar en medio del coche. Entonces, evidentemente, yo referí de lo que decía de las piernas y que era problema, digamos, como de freno, de choque. Luego otra persona también, luego también otro familiar muy allegado, me pasó lo mismo y a raíz de ahí ya. Aunque sea más porque me sentía culpable. ¿No has recibido nunca un mensaje de esto? ¿Tú se va a pasar que haya sido capaz de pararlo? Es decir, el tema de que mucha gente piensa que el destino no está escrito, mucha gente que piensa que el destino es así y que por mucho que cambiemos al final la rueda siempre va a llegar a su sitio de una forma o de otra. No, ¿sabes por qué? Porque nunca he confiado en mí, para que me entiendas, no he confiado que lo que fuera cierto lo que yo sentía. Hasta que ya he visto que, más que darme cuenta de que puedo sentir algo especial, me he sentido culpable, entonces a raíz de ahí bloqueé. Y ahora, pues estoy empezando otra vez a partir de que estaba, he empezado otra vez a marchas forzadas. Y lo que ha dicho de la Ouija es cierto, porque lo poquito que se movía el máster iba para el chico. O sea, no se movía, se iba, como si quisiera salir del máster de la tabla, iba para el chico. Yo no entendía, porque le llegué a preguntar, digo, es un niño que no sabe leer o no sabe y no sabe para dónde ir en el tablero. Y solo se iba para él, y entonces digo, oye, ¿tú tienes algún familiar pequeño que haya fallecido? Y dice, no, si lo dices tú, que entiendes, pues era eso. Él de entrada ya me dijo que él no creía en eso. Lo dijo de entrada antes de empezar. Pero entiendo que no creer, lo que hizo fue un poco... Bloquear. Yo en ese momento, se lo dije a mi hija, yo en ese momento cojo a la persona y le digo, pues si no cree, no participa. No tengo muchos problemas. Bueno, claro. Pero claro, en este caso Toñi tampoco, o sea, tampoco... Claro, no. Ni a lo mejor se veía con la autoridad de decirle a la persona, pues, no, lo que pasa, claro, ahí te quedas, ¿no? Pero entiendo que sería una actitud negativa hacia... Claro, es pernicioso, o sea, porque esa persona mentalmente, cuando está haciendo la Ouija, ¿qué está diciendo? Vaya tontería, yo en eso no creo. Pues yo voy a apretar un poquito, a ver qué pasa. Hombre, yo, por ejemplo, te lo digo porque yo recuerdo cuando... Yo creo que era la primera vez que él lo hacía. La primera vez que él hizo Ouija con nosotros, que fue con Marisa, con la chica de Coria, en Elite Radio. Sí. Él me miraba a mí y decía, ¿lo estás moviendo tú? Que yo no. Y Vanessa me dijo, estoy viendo que no, que está moviendo. Pero claro, una cosa es el escepticismo, vas a decir, a ver qué pasa. Y otra es el escepticismo de esto es mentira. Entiendo que eso es la. Que esto decía, eso es mentira directamente. El choque, claro, claro. Sí, él lo dijo. Dice, yo creo que esto. Dice, yo no creo en esto, creo que es mentira. Dice, pero vamos a ver qué pasa. Y de hecho, ya digo, el máster se iba todo el rato para él. Lo poquito que se movía, además, todo, ella estaba también. Mi hija lo tiene grabado. Y está todo el rato se iba para él, como si se quisiera salir de él, uh-huh. del tablero. Pero se movía nada, poco a poco. ¿Qué, cuál sería el último mensaje que tú has sentido que tengas que darle a alguien? ¿O por qué él, si se puede o si quieres, evidentemente? Pues mira, te voy a decir algo que lo sabe, es lo que le ha pasado a Javier, el otro de la conferencia esta que estuvimos, que estaba el de Alba en Tocina, ¿eh? En Tocina. En Tocina. Sí, fue en Tocina, sí. Lo de lo que has dicho de la mediunidad. La espiritismo. Sí. Lo de la espiritismo. Sí, eso. Pues estuvimos, yo estaba sentada, estábamos sentados bastante atrás, porque había mucha gente, y le estuve diciendo todo el rato, yo veo a Rosa que le veo la boca torcida. Se la veo torcida por este lado. Me decía que no, que Rosa ve bien, que está bien. Que no, que yo veo a Rosa que tiene la boca torcida. Que no, tranquila, que está bien. Esto me pasé todo el tiempo así. Y luego al poco tiempo, nada, a los dos días, pues me enteré que a Javier le había pasado lo que le había pasado. Entonces yo se lo dije a ella, cuando la he visto después, y digo, no te lo quise decir porque quizás me vas a decir que soy, yo qué sé, que soy tonta, porque además no era para ella. Digo, supongo que sea que esté más en conexión contigo, o no sé el por qué. Eso es lo último. Yo es que conozco a Toñi desde hace tiempo, y claro, cuando tú estás haciendo la sesión, hay ocasiones en las que puede haber gente que diga, pues lo mueve ella, porque como ella se anticipa, lo mueve ella. Uh-huh. Pero hay otras ocasiones en las que ella simplemente ha estado viendo y lo ha ido verbalizando y tú te quedas muy sorprendido. A mí me resulta de mucha utilidad, también te lo digo, en tanto en cuanto me facilita mucho el contacto. Y además hay muchas veces que es muy curioso, porque cuando empieza aquello de la letra E, S, T, ella dice, está perdido, sí, se va al máster así, ¿sabes, no? Y facilita mucho la labor, a mí me resulta. Yo no soy persona de Ouija, me gusta. Antes, hace unos años, te hubiera dicho, no me gusta, los gustos cambian y uno tiene derecho a retractarse. A mí me gusta y también a través de la Ouija hemos tenido experiencias fuertes, hemos tenido experiencias de personas que se les ha dicho cosas muy, muy, muy, muy definidas. La semana pasada una chica, se llamaba Sofía ella, la chica, y le decía, en todos lados se te cuela una venta directa, ¿eh? En todos lados. Le daba por dar y es muy curioso porque le dijo que se llamaba Sofía, que quería hablar con ella, que era su abuela. La chavala decía que sí, que la abuela suya efectivamente había fallecido, y que le dijo una cosa muy gráfica. O tú puedes decir, bueno, eso te lo puede decir a cualquiera, al que más o que menos un abuelo se le ha muerto. Pero lo bueno es cuando le dice que tenía una foto suya en el móvil, que la tenía que mirar, que ella la miraba, y efectivamente llevaba una foto que solía ver. Le dio una serie de datos, ¿verdad? Uh-huh. Que fueron muy definidas, y eso nosotros no lo podemos conocer. Además, en esta última también, en la última que tú estabas haciendo, llamaron a una persona que no era de noche, que venía conmigo, y estaba donde nosotros estábamos haciendo la última. Ah, con Bea, es verdad. Dice, yo no lo doy, yo te veo, sí, lo doy. Pero yo te lo doy. Claro, hombre. Bueno, sí, que no pasa nada, no pasa nada. Y entonces ella estaba con nosotros, en la que no se movía. Y allí dijeron, ¿alguien que se llame Beatriz? Sí, yo lo puedo decir, no te preocupes. Sí, yo, porque no había nada. Claro, su nombre tampoco es muy, muy típico de escuchar, y más Beatriz Bea a lo mejor, pero Beatriz ya suena más mayor. Pues bueno, se fue para allá y le estuvo hablando, como se presentó en la Ouija, el padre de su padre. Y le estuvo hablando de sus hijos. Entonces esa persona solo la conocíamos, digamos, ella y yo, más cercana, y en el grupo donde estaba, que estaba con José, no la conocía nadie. Entonces ella, que era creyente pero no creyente, salió de allí 100%. ¿Entendéis ya que estáis hablando? Una pregunta y entendedme el sentido de la pregunta. Ya que estáis hablando de la aguja, ¿creéis que la aguja suelta? Porque evidente, cuando haces algún tipo de actividad de esta, cierta adrenalina tienes y vas soltando, porque es verdad que es un momento que estás viviendo algo que no es normal, con lo cual a mí me ha pasado muchas veces cuando me estoy haciendo algo, tienes eso, cierta excitación. Que la ouija por el tema de la mala prensa que tiene o del toda la eso de la forma negativa que se le ve, es por eso también un algo que cuando funciona te da más adrenalina todavía, porque además lo estás viendo. Sí, pero sabes qué pasa, ¿no? Que cuando llevas muchas sesiones hechas, ya estamos, ya es un sistema más, ya estamos sillas. Yo no he llegado a tantas cantidades. Todavía no se ha postillado. todavía no se ha postillado. Es decir, te acorchas. Haces las sesiones. Tú ya estás acorchado a casi todo, de todas formas. A esta altura que estamos ya de la película. Tú te sorprendes. A casi todo, pero lo interiorizas de una forma que no te afecta, ¿eh? Ni hay adrenalina. Entiendo que hay personas que sí, vea, seguramente la semana pasada llevaba un subidón de muerte. ¿Por qué? Porque suele pasar. Yo es que vamos, lo recuerdo. Yo es que lo recuerdo, por ejemplo, por eso, lo que he comentado antes con Gustavo, cuando hicimos la aguja, estaba diciendo, pues que yo, esto se está moviendo. Digo, sí, se está moviendo, pero ¿qué quiere que haga yo? Y ahí estaba, creo que era un euro, estábamos. No, era un vaso de plástico. ¿Un vaso de plástico? No, mentira, una moneda de euro, ¿no? No, una moneda de plata. Un cuarto de dólar de plata. ¿Ah, sí? Un cuarto de dólar, efectivamente. ¿Quién tenía eso, por Dios? Yo no, pero no sé, pero estaba el cuarto dólar allí puesto. ¡Joder, qué gente, por Dios! ¡Qué nivel! Toñi, como última cuestión, ¿por qué no confían más en ti? A esta altura de la película. Eso quisiera saber yo. Porque entiendo que después de todas las cosas que José Manuel nos ha dicho que eres capaz de hacer o de predecir... Yo supongo que es porque en principio solo presiento, intuyo, llámalo como tú quieras, lo negativo. Posiblemente piensas que si alguna vez te atrevas a dar algún tipo de ese mensaje y sirva para ayudar a que esa persona no le pase. Hombre, supongo que si lo miro desde ese punto de vista, pues sí. Pero claro, aunque yo le esté dando ese mensaje a esa persona y esa persona pueda, bueno, pero lo pueda gestionar, yo le estoy dando una mala noticia. Hombre, pero si por ejemplo tú te sentías que ibas a tener un accidente de moto, es decir, tengo que tener la precaución con la moto. O como, por ejemplo, como le dijeron a él una vez, de ten cuidado, bueno, Rafael se lo dijo, ten cuidado con la moto, pero no la tuvo. Ahora que has sacado ese tema, el día que te caíste yendo al sanatorio, ¿te acuerdas que cuando te caíste? A ver, íbamos con el coche detrás de ellos y nosotros íbamos casi los últimos. No, y claro, se pararon todos los coches y había una cola de coches ahí. Y me dice él, dice, ¿qué estará pasando? Que están todos parados. Se ha caído. Que José Manuel se ha caído con la moto. Dice, anda, ya se va a caer José Manuel. Y cuando llegamos, ¿qué ha pasado? A mí el mejor regalo que me pueden hacer es un abrigo de plástico con pita. O una moto de tres ruedas. La verdad, ¿eh? No, la un abrigo de plástico con pita. Te tengo que reconocer que Javier lo sabe, que cuando hoy, que llega un poco más tarde para la graduación, estamos diciendo, lloviendo, ¿qué más suena esto? No, pues a ti te he llamado también, que suena de fondo, y como no la cogió, digo, no podíamos. Qué bien, ¿eh? Si te caes, que vayas tú solo. Tengo que reconocer que no ha sido el único que ha pensado lo mismo, porque cuando me ha llamado, dice, tú no venías, digo, sí, voy de camino, y digo, y le manda un WhatsApp a José, y dice, José no está aquí. Y he pensado lo mismo, digo, la moto que tiene mala prensa, ¿eh? La moto. No, pero esta moto solamente he tenido dos accidentes. Nada más. Y ha sido el día de que está hablando Toñi, porque se metió en una hendidura en el terreno y patinó y no pasó nada. Y bueno, a principio de este otoño, que por desgracia, bueno, pues con las primeras lluvias sabéis que aflora todo el aceite de la carretera. Y el delante frenó, yo tenté el freno y ¡pum! Se me fue para atrás. Y culeo. Y al suelo, pero es de las peores caídas que yo he tenido. De las que he tardado más tiempo en recuperarme incluso. De hecho, la espalda todavía la tengo tocada. Pero bueno, era Toñi. Pues muchas gracias. Interesante, Toñi. ¿Eh? Seguimos hablando con amigos. Venga, ¿tenéis algo vosotros que comentar? Siempre es interesante, ¿eh? ¿Ustedes qué haríais? ¿Tú qué harías si tuvieras esa capacidad, Gustavo? Pues la verdad es que no, ni siquiera me lo he planteado. Sí es cierto que cuando la primera vez que me hicieron la carta astral, que fue en un programa de radio, Chloe, me dijo, tienes, o sea, por la carta dice, tienes esa habilidad, pero la tienes que trabajar. ¿Qué horóscopo eres? Yo soy Capricornio. Naciste en diciembre. En enero. Diciembre-enero. Ya casi cambiando de signo. Básicamente. No. Pero, ¿y sabes cuál es tu ascendente? Capricornio, me parece. Capricornio, sí, yo soy Escorpio. Es que es Capricornio o no ascendente Capricornio. Ya, yo soy Escorpio. Nosotros somos signos que tenemos nuestras cosas. Y me acuerdo que me dijo eso, sino en la carta astral. Y la verdad es que nunca me he llegado a plantear. Lo único que sí me dijo ella es, confía en tu intuición que no te va a fallar. Y, ojo, no, es verdad. Otra cosa... Bueno, Pedro se puede reír, pero sí es verdad que yo puedo hacer caso o no. Es decir, saber que lo que voy a hacer me puede meter en un lío o que me puede venir peor o no. Pero cuando pienso, esto no me va a venir bien y lo hago, es verdad que no me sale bien. Es decir, que pero es siempre en relación a mí. Bueno, Pedro se ríe por... Pedro se ríe porque le dijeron... Confía en tu intuición menos en el camino de Santiago, que puedes confiar en lo que te diga todo el mundo, que si te dicen que tienes que coger a un tío, colgarlo de los pies por no sé cuánto y ponerte en las botas, tú te lo pones también, porque fue lo que le faltó por hacer. No, pobrecillo, no lo fustigué. Te juro de verdad que yo decía a la madre, te falta que lo sodomicen. No tiene que ver, es el camino de Santiago, pues físicamente lo pasé muy mal, porque me salió un polla desde el primer día, físicamente fue duro para mí, y evidentemente tú cuando sientes dolor, lo que intenta es cualquier cosa que te digan, sí, mejorar, hacerlo para que te alivie. Claro. Entonces, sí, verdad, claro, me dijo, pues tienes que hacer esto, y yo iba siguiendo lo que me iban diciendo. Pero no me refiero a eso, es decir, me refiero a otro tipo de decisiones más importantes que hacer. ¿Y te ha salido bien confiando en esa intuición? Si hubiese hecho caso a mi intuición, sí me hubiese salido bien. O sea, si yo cuando digo, no cojas por ahí, porque te vas a chocar contra una pared. A lo mejor es como... vas a tener que seguir el consejo que Pedro le ha dado a Tony. Claro. Confía en ti. Sí, eso lo he dicho muchas veces. Este es como el de la bella. ¿Qué edad tiene? Yo 45 años. Pues lleva siendo hora de confiar en ti, ¿eh? 45 años. Yo me equivoco muchas veces, Gustavo. Sí, no. Y yo me equivoco todos los días. Y evidentemente me equivoco muchas veces. No me cuesta trabajo reconocer que me equivoco. Y voy sobre la marcha. Prácticamente voy aprendiendo, ¿no? Pero tenía un jefe en el banco, en el monte, que cuando a mí me ascendieron de puesto, digamos que no era el candidato número uno. Había otros por delante mía. Y cuando yo pregunté ya en privado, cuando habían oficializado en Don Marviento, era director de departamento, pregunté por qué. Y la respuesta fue porque te arriesgas, porque haces cosas nuevas y porque no tienes miedo. Y me pegué 16 años siendo jefe de un departamento en el que todo el mundo quería estar. Todo el mundo quería estar porque éramos el Google del banco. Pero era por eso, era por tomar decisiones rápidas, pensadas. Pues yo un vaso no lo movía si no veía, por eso me gusta jugar al ajedrez. Si no veía tres o cuatro jugadas por delante, y al final te equivocas muchas veces, ¿cierto? Me acuerdo cuando despotencié iVoox, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que la gente me decía que era una locura, y al cabo del año ahí tienes la locura. Es decir, el programa es en el top 10 de iVoox. O sea, no me he equivocado. Uh-huh. Pero uno no tiene miedo, tengo 52 años. Cuando no nos arriesguemos ahora, Gustavo, no nos vamos a arriesgar la vida. Sí, y bueno, contestando la pregunta que me has hecho antes de cómo actuaría, teniendo en cuenta mi profesión y que... ¿Tu profesión es de riesgo, eh? No, de ayudar a la gente. Y creo que estaría más bien tirando a cómo Rosa y Javi ayudan a los demás. Y yo creo que sí tendría a intentar ayudar. Quizás no... Entonces sois de los pocos abogados honestos que yo conozco. Se agradece. Hay mucha gente que no piensa lo mismo, ¿eh? Hay sinvergüenzas por ahí sueltos que lleva la toca de abogado. Es decir, soy de los pocos honestos que yo conozco. Yo me agrada que me lo digas, o sea, relativo a la profesión, pero me agrada más cuando me lo dicen relativo a la persona. Es decir, que en este sentido, por eso te digo que siempre intento ayudar, no solo en la profesión, sino en el ámbito personal. Y por eso, si yo tuviese ese don, porque yo sí lo considero un don, ¿no? Es decir, el poder coger y ayudar a recibir mensajes o poder ayudar, yo creo que, no me he visto en esa situación, pero creo que lo orientaría más a ese ámbito. Vamos a llamar a otra amiga, venga. ¿Qué buscará una persona que viene a una ruta o que viene a un algo de misterio? ¿Qué buscará? Vamos a llamar a mi amiga Sandra, que está por ahí sentada. Hola. Hola, Sandra, buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? Bien. Mi amiga Sandra, que la conozco desde hace mucho tiempo, muchos años, y es de las que se suele apuntar a un bombardeo. Además, muchas veces va sola, que yo temo por ella, digo, yo no iría solo, ¿no? Me puede ver la curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué te llama la atención el buscar el misterio? Es algo, aparte del arte, que me llena muchísimo, llena un vacío, que creo que al final todas las personas buscamos algo, ¿no? Y hay veces que está, no se puede explicar, pero está ahí. Entonces al final creo que siempre buscamos respuestas, nos hacemos preguntas, y siempre las rutas me terminan sorprendiendo muchísimo. Te sacan también de tu normalidad, de tu día a día, conoces a gente muy interesante y siempre hay alguna anécdota. ¿De dónde te vienen esa curiosidad o esas preguntas? Es decir, ¿pasó algo para que tuvieras esa, no sé, ese hobby, por así decirlo, en vez de tirar hacia otro sitio, que tú dijeras, ¿cuál es la primera pregunta que tú recuerdas que te hace con relación al misterio, que te hace hacer este tipo de investigación o acudir a este tipo de eventos? Viví con una persona que era medium, era la pareja de mi madre. Entonces, la verdad que desde pequeña, sé unas cosas que tú decías, esta persona es esquizofrénica. Mi madre pensaba que era esquizofrénico. ¡Hombre! Entonces, para él era una maldición. Para claro, realmente muchas de las cosas que hemos escuchado de aquí, sí. Si las tratara un psicólogo, diría tú, lo que tienes es un esquizofrénico de libro. Él cuenta que los ángeles existen, los arcángeles existen, que Dios existe, y lo mismo que te da el poder te lo retira, si no lo sabes utilizar bien, ayudando a los demás. Si tú sacas, por ejemplo, provecho de tu poder con dinero, te lo retiran. Vamos, escuché a una persona de Helve que, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía una barba negra, ese hombre, fui a su casa una vez, que hacía limpieza, y al final se lucraba tanto de eso, que le retiraron los poderes mucho tiempo, lo castigaron. Vale, yo voy a lanzar una flecha por aquello entiendo que el lucrarse es beneficiarse a la gente, es decir, no que, por ejemplo, si tú te dedicas a esto, que cobres por tu trabajo, es decir, claro, es que yo creo que a veces se exceden mucho. Efectivamente. Se exceden, tú puedes dar tu voluntad, uh-huh. Al final yo creo que la voluntad es lo que todo el mundo puede acceder, claro, a este don. Para mí es un don, para él es una maldición, o sea, eso ya cada uno puede. Cuando tú de pequeña veías a la pareja de tu madre, uh-huh, ¿era más curiosidad que miedo o cómo afrontabas esa maldición o don en función de quién lo vive? Como yo era pequeña, una vez lo vi que se quedó en estado de trance y le pedí a mi madre un papel y un boli y escribía. Escritura automática. Escritura automática y hablaba en antiguo. O sea, utilizaba palabras. Una lengua que ella no. Una lengua que no conocíamos. Entonces ahí ya nos dimos cuenta que esta persona además veía enfermedades. Estábamos en sitios de reunión y se acercaba gente y ya él se tenía que levantar porque chocaban o sus energías, o no lo sé. O, por ejemplo, lo mismo que le pasa a Rosa, que le dan mensajes y la gente se queda con la cara de ver a este hombre que me estaba contando. Entonces, también advertencia, y es una persona que te mira y te hace un escáner y parece que te está viendo de tu pasado, tu presente, tu futuro. ¿Qué pasa? Que eso ya llega un momento que todo el mundo lo llamaba y eso la agobiaba, pues se sentía que lo estaban utilizando. Pero al final esta persona se siente un poco como, por Dios, todo el mundo me llama. Sí, se ha retirado ya hace mucho tiempo de esto. ¿Tú has sentido, o sea, te has acercado solamente como espectadora, por así decirlo, o tú tienes algún tipo, o has visto que tienes algún tipo de don? En la ruta he pasado por muchas fases. Me acerqué por espectadora porque yo ya había vivido en mi casa ciertas cosas. Una vez sentí de pequeña que me besaban la mejilla y además era el día de 5 de enero, el día de la cabalgata, yo estaba muy nerviosa y creo que alguien me tranquilizó. No sé, es un recuerdo que tengo muy dulce. Pero, por ejemplo, en una de las rutas, que hemos vivido muchas cosas, cuando entramos en el ayuntamiento... Ah, ¿tú estabas el día del ayuntamiento? Sí. ¡Cuéntanoslo! ¡Joder, qué suerte! ¡Hombre, que todavía hay quien no se lo cree! ¡Qué cuéntalo. Suerte! Estaba la... Salió Ana, la policía Ana. Local más asustada que la gran puñeta. Pues sigue. Además nos dijo acercaros, que ella estuvo como muy predispuesta a contarlo, que ella había vivido cosas allí bastante fuertes de... decía José Manuel, a mí me dicen que rece y escucho cómo están cantando y no me va el móvil y me han dejado encerrada por dentro y yo aporreando aquí en mitad, y he visto una mujer que bajaba la escalera vestida de antigua y claro, ella contaba cosas y a mí se me iba siempre la mirada a la sala capitular, que es la zona más antigua del ayuntamiento, y es que está ahí, había el convento franciscano. Efectivamente. Y es que ella contaba cosas que ni sabía la historia de Sevilla. Y ese día fue fascinante que nos pudiera dejar entrar de noche en el ayuntamiento. Eso fue un regalazo, ¿no? Vimos, gastamos orbe, había ruidos en los baños, y nos deja entrar una policía local, sí, no, ¿eh? No, no, es decir, que nos dejó, el único que se quedó fuera fue Rafael, que era el perrito. Que ya no podía más, pobre. El perrito que dijo, yo aquí no entro, usted hace lo que sí os dé la gana, pero yo no entro, y se quedó fuera, el animalito. Vamos, se quedó en la puerta, sí, con una persona, ¿no? Pero aquella noche fue fascinante, es que es lo que dice ella. No todos los días te dejan entrar a 28 personas que éramos, y que no teníamos previsto. De hecho, yo se lo dije, digo, si entramos dentro me cargo la ruta, porque yo no puedo cumplir con el horario. Y dijeron, no, da igual. Hubo quien lo criticó, ¿no? Joder, no, macho. Hubo quien lo criticó, pero que, bueno. Como todo, pero aquello fue un regalo. Hombre, es que yo recuerdo la noche, y además siempre lo digo, yo la noche que tuve la suerte de entrar contigo en Itálica, entramos por la tarde, éramos 12, 13 personas. Yo recuerdo un momento en la entrada de Itálica, para que la conozca, cuando tú entras en Itálica tienes una reconstrucción de una villa romana justo a la derecha, vas para adelante al anfiteatro y a la izquierda subes ya para la parte del cementerio de San Diego. Y hubo un momento que, por una cuestión de distribución de grupos, yo me quedé solo. El grupo que estaba conmigo se fue para arriba, para la parte del cementerio. La villa de los pájaros. Sí, para la Villa de los Pájaros. Yo me quedé con Rocío y con Andrés en la parte donde estábamos haciendo una cosa. Me escuchó un rugido dentro de lo que era la zona donde estaban los animales, y yo hubo un momento en que estaba completamente solo en la entrada de Itálica. No me pasó absolutamente nada, pero yo fue un momento como si me trasladara 2000 años atrás y estuviera en medio de Roma. O sea, fue alucinante. Entonces, conseguir entrar en el ayuntamiento por la noche en la parte antigua es una auténtica maravilla. Porque transportarte en el tiempo completamente a 300, 400 años atrás y que haya alguien que se queje de eso. Ella también ha venido al sanatorio de los muertos. Sí, bueno, en el sanatorio siempre, en el pabellón de la prostituta, yo no sabía que la habían matado allí y me mareé. Y ya Rosa, en una de las veces en verano que fui, me dijo, ¿tú te estás protegiendo? Porque yo me mareo muchísimo en la ruta, me dan bajada de tensión. Yo no veo, pero sí que puedo llegar a tener una energía que me parece que están chupando de ti. ¿Cómo? Con 6 o 8 chocolate. No, sí, sí, una tableta de chocolate, una onza o una tableta de chocolate. Sí, bueno, yo no sabía tanto, pero es verdad que Lupi le da chocolate en el tren, sí. La vez que más... Yo conecto mucho con la Spirit Box y me dijo José Manuel que es que ellos conectan mucho con las voces femeninas, que entran muy rápido con las voces femeninas. Y sí, se da bastante bien en la casa del narco. Alcalá, la casa amarilla. La casa amarilla, ¿no? Y estábamos en el salón y esa casa tiene unos colores bastante llamativos, cada habitación es rosa, verde, amarillo, vamos, que se ve que ha sido una persona... Y recuerdo que yo le hice una pregunta y le dije, ¿aquí rezaba ya la Santa Muerte? Bueno, ya entró ahí de momento. Y me dice, ¿tú? Digo, ¿yo qué? Se pone, ¿tú me vas a detener? Digo, ¿yo? Claro, me dejó un poco sin palabras. Y me miró alguien que venía conmigo y dice, claro, tía, si tú quieres ser policía. Y yo, ah. Y claro, me dejó sin palabras. Y ya me acerqué a José Manuel y le dije, José Manuel, ellos pueden ver el futuro y tu más ansiado deseo y tus sueños, y dices, hombre, claro, ven tu pasado, tu presente y tu futuro. Oye, pues mira, no está mal. De claro, pero es que yo no me llegué a pensar nunca que una persona me dijera, tú me vas a detener en mitad de la casa. De... Sí, sí, ese me dejó bastante... Y investigar, me gusta mucho que se investigue con un método y lo admiro mucho. La verdad, que no sea todo tan místico y tan... Aquí hay un método que no nos dejamos llevar por la locura ni... Siempre lo hacemos todo muy metódico. ¿Tiene que ver algo ese método, eso que tú viviste de chica, con el hecho de que quieras ser policía? ¿Con esa ayuda, con esa canalización o con...? En la policía, eso obviamente no va a decirse, pero siempre se dice que utilizan a médium para que les ayude. Eso es un secreto que creo que mucha gente ya puede entender que no es muy protocolario decir la Policía Nacional utiliza médium. No lo van a decir. Doy fe. Claro. No, de hecho, además, como tú bien has dicho, quien nos dejó entrar en el ayuntamiento fue esta chica que es policía local, la que he dicho antes, José Manuel, de que ya no pasa, pero con Fabiola lo que estaban eran policías, en Pajarito lo que había eran policías. Es decir, que es verdad que, por suerte o por desgracia, por desgracia para muchos de ellos que no les gusta, los cuerpos de seguridad, como pueden ser sobre todo policía local, por el hecho de estar en sitios que son antiguos de la ciudad, creo que son un cuerpo que tiene bastante contacto con el tema sobrenatural. Lo que pasa es que es verdad que tiene muy mala prensa, ¿no? Un caso muy bueno. Mira, el día en el que en Cantillana aparecieron cabezas de corderos degollados sobre el río, a mí me llama la policía local de allí y me pide la ayuda. Oye, ¿esto qué es? Y yo nada más verlo digo, esto es un ritual afrocaribeño, posiblemente yoruba. Coño. Y le estaba diciendo lo que había con una foto. Con una foto, claro, el policía claro, local no tiene por qué, y menos de un pueblo, ¿no? Sí, no, claro. Que no es que estén más o menos preparados que los de la ciudad, igual. Simplemente es que la policía no tiene por qué saber de qué va un... Tú vas a un sitio en el que te encuentras 100 alas de paloma cortadas con vela, y tú no sabes qué es eso. Sin embargo, eso es un ritual de magia afrocaribeña que se llama el ritual de las alas, y que la hacen políticos o empresarios. Entonces ya sabe quién lo ha hecho, por qué lo ha hecho y cuánto le ha costado. Y cuando yo digo muchas veces que aquí en Sevilla no se mueve un alfiler si el Papa Negro de rituales negros no da autorización, la gente se cree que es broma. Y que pero de broma tiene muy poco. Lo gracioso es que además la policía sabe quién es o dónde vive. No, y... no sabe quién. Ah, no, todavía no. Ah, pues yo pues tenía yo otra información de policía de cierta comisaría de Policía Nacional. Tenía no, otra información. Por ahí a lo mejor por ahí ha trascendido. Claro, además es una comisaría muy concreta que está cerca del sitio donde se supone que está este hombre, pero bueno, por eso te lo decía. Sandra, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Sandra, buenas noches. Seguimos, ¿no? Venga, seguimos. Seguimos porque vamos a cumplir hora y media de programa, pero como el programa dura un poquito más. Venga. Que vamos a hacer la parte de Voces del Misterio, esos 20 minutos extras que vamos a tener, vamos a seguir llamando amigos. Voy a llamar a Josema, que estuvo con nosotros en la Estación Maldita. Fíjate qué nombre. ¿Tú no la conoces aún? Yo no. Y si es que no me lleva a los sitios. Y a Gustavo también le está esperando. La Estación Maldita, ¿verdad que los trenes llegan tarde? Ustedes que os prodigáis poco en sitios así, si es que no escombriles. Es que, pues, bueno. Josema, gracias, lo primero. Y buenas noches, Josema. Y buenas noches, amigo. Cuéntanos tu experiencia en la Estación Maldita. Sobre todo cierto día de investigación. Que... Ese día fuimos mi mujer, Sandra, Javi, Rosa, yo... Laura y Jesús. Fuimos a investigar allí y estuvimos poniendo todos los dispositivos, que son REMPO, los K2, pusimos micrófonos, los móviles también a grabar en muchos sitios. Y resulta que a mí me dio la casualidad de poner mi teléfono a grabar enfrente de una ventana. Y haciendo preguntas, estuvimos haciendo muchísimas cosas. Y de buena primera me moví y sale volando al suelo. Y me dice Javi, dice, el móvil se te ha caído. Me fui para coger el móvil, lo cogí otra vez y lo puse a la ventana. Y fue a volverme de espalda y hace otra vez el móvil al segundo. ¡Bum! Me lo lanzan otra vez hacia mí. Y me dice Javi, dice, no te pongas el móvil que te lo van a partir. Y entonces ya a partir de ahí, ya dije yo, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Se grabó algo en el móvil? No. O sea, que sacamos cinco imágenes que se vean la cara de una persona. Pero eso te digo, que ese día se escuchó algo que os diera a entender que había tirado el móvil o... No, fue una persona, ¿no, Javi? Fue uno con una farda, creo que fue, ¿no? Sí, que además nos estaban intentando distraer a nosotros porque estaban intentando poseer a Sandra. Joder. ¿Y tú qué, por qué me prodigo tan poco? Ya me lo he dicho. Me ha divertido ver Betty, aunque pierda. De verdad. La ventana donde él apoyó el teléfono tendría una... Tiene una anchura la ventana de 15-20 centímetros. Y tenía puesta una piedra delante para sujetarla por si el viento tiraba el teléfono. Así que era complicado que el teléfono se cayera. No se cayese. Vamos, y le puse un refuerzo más. Y el móvil salió otra vez lanzado para adelante. Un metro y pico. ¿Os ha pasado algo más allí en esa estación? Jugar a cuatro jugar con la red por un niño chiquitillo. Le hacemos preguntas y salió un niño chiquitillo y se ponía a jugar. ¿Por qué sabéis que era un niño pequeño? Porque Rosa lo había visto. Me dice, tengo la intuición de que haya un niño chiquitillo. Dice, de poco ya lo he visto dos o tres veces. Y le dijeron a Rosa el nombre del niño y le contestamos y empezaba a reempapitar por el niño. ¿Por qué zona está esa estación? Si se puede a la vera de la carbonera de la cementera de Alcalá de Guadaira. Vale. Pues si quieres ir. No, es solo. Que... No, solo que voy ahí. solo, no voy ni al cine, voy ahí solo. Me perdí a mí en una estación maldita al lado de una carbonera en el que la voy a ir a solo. Qué gana, de verdad. No, todavía no me ha dado por ahí todavía. No, te lo decía porque sí que yo estuve con Jesús cuando vino en una estación que está cerca de... yendo para Morón. ¿Y con el coronil? En el coronil. Que me salió ardiendo. Hemos estado muchas veces. Uh-huh. Por eso digo que es verdad que allí decían que había salido ardiendo, que había salido que uno de las víctimas del niño. Calor, lo que es justamente el pasillo para arriba, para la torreta, se te empieza el K2 a volverte loco, no para de pitar. ¿El K2 qué es? El detector de campo eléctrico. Ah, vale. Empieza a detectar los campos muertos. Uh-huh. Y arriba de algo en el castillete. No sabemos lo que es hoy. Ahora que sube el castillete, ¿no? Voy a llamar a Sandra. Se llama Gracia. Muchas gracias. Y Sandra es la persona que iba a ser poseída. Vamos a que nos cuente qué se siente. Claro. Cuando pasa eso. A ver, Gustavo. Sandra, buenas noches. Me vamos a dejar a ti ese maestro de ceremonia de las preguntas de un intento de posesión. Sandra, bueno, pues lo primero, ¿en qué momento? Es decir, cuando José me pone el móvil, dice que... lo que se está intentando es distraer. ¿Tú sientes algo o qué es lo que notas en ese momento? Yo vi un niño pequeño que me agarró de la mano y yo la agarré de la mano. Y a raíz de que lo agarrara de la mano, no me acuerdo de nada más. Simplemente de estar con el niño y hablarle al niño. Y estaba a mi lado Rosa y también estaba Laura. Y Rosa empezó a darme porrazos para que me despertara, para que saliera de ese trance. De hecho, empezó a darme fuerte y ya en los últimos golpes fue cuando yo reaccioné. Pero tanto Laura como Rosa me estaban diciendo Sandra, Sandra, Sandra, Sandra. Y yo no las escuchaba. Yo simplemente veía al niño y estaba con el niño. Cuando tú veías el niño, todo lo que había alrededor tuyo, es decir, ¿tú eras consciente de dónde estabas? No. O sea, tú no sabes, no recuerdas yo que estuvieses veía al niño, yo solo el niño. Estaba con el niño. Y lo que estaba a tu alrededor, es decir, la visión periférica tuya. Tampoco me acuerdo mucho, solamente me acuerdo de estar con el niño. ¿Qué sensación tenías tú cuando estabas con el niño? ¿Era de tranquilidad? ¿Era de nerviosismo? A mí es que me encantan los niños. Entonces, yo estaba feliz con el niño. Yo estaba... con el niño y no sentía nada más. Cuando a ti te despiertan de ese trance o te sacan de ese trance, ¿físicamente cómo te encuentras? Creo que estaba un poquito más cansada. ¿Te afectó a ti en algo esa... es decir, o bien mentalmente, psicológicamente o físicamente el hecho de cuando te cogen de la mano y te despiertas o te sacan de ese trance, ¿cómo te sentiste cuando te cuando saliste? Yo de ahí, en realidad no sentí nada malo ni nada. ¿Por qué crees entonces que Rosa te estaba diciendo o estaba intentando sacarte de ahí? Porque quizás me querían llevar. ¿Te decían, te transmitía algún mensaje a ese niño? ¿O te decía algo? No, no era un niño. Es que se presentaba como un niño. Se presentaba como un niño, pero... Porque como a ella, a todas las mujeres nos gustan los niños, y ella le encantan los niños, pues se le representó como un niño. ¿Tú sabes entonces realmente que la entidad no era positiva? No era positiva. Ni era tan niño. Ni era tan niño. De hecho, es más, todo esto fue a primera luz del día, sería a las 12:30 o 1 de la tarde. Fue por la mañana, ¿verdad? Y nosotros estábamos en la habitación justo de al lado, o sea, lo que había por medio era un tabique y la puerta, no existía la puerta. Y nosotros no estábamos escuchando absolutamente nada de lo que estaba pasando dentro, pero absolutamente nada. Y en Caroline, yo la tenía enfrente de ella y vi pasar una mano negra cubriendo a Caroline. Explica quién es Caroline, para que no lo sepa. Muñeca. Que dice Caroline, dice, perdona. Dice, ¿quién puñete? Una muñeca roja. Pasó la mano y a raíz de que pasa la mano negra, ya no hay una mano negra bastante. Sí, eso también lo vi yo. Ella ya empezó a perderse. Así, con la mano y cerrar los ojos y ya empezamos, tanto Laura como yo, Sandra. Estaba ahí, pero no estaba. No estaba como los que bailaban de Sergio Dalma, ¿no? Tú bailando tu volcán y tú... Pero yo ya te digo que yo no sentí nada malo ni nada. Yo no sentí nada malo. Lo que tú percibías, Rosa... ¿Qué recuerdo? Lo que tú percibías, Rosa, era algo totalmente distinto a lo que, percibía y lo que estaba viviendo ella. Claro, porque como lo que quería era poseerla... Pues entonces no le puede poner claro miedo. Hombre, entiendo que la persuasión tiene que ir escondida de eso. Es decir, las personas que están fuera están viendo realmente lo que pasa, pero tú eres el que menos te das cuenta. Y yo le di en el brazo, que yo llegué a darle un puñetazo en el brazo, Claro, porque ella a mí me dijo, es que te ha dado fuerte. Y digo, fuerte. Pues a mí ni me ha dolido. Porque yo empecé Sandra, y Sandra se despertó. Y ya fue cuando dice, ¿qué? ¿Qué pensáis que hubiera pasado o qué piensas tú que hubiera pasado si ella no hubiera estado contigo? Es decir, pues a lo mejor si ella no hubiese estado conmigo o si ella no hubiese reaccionado así, por lo mismo no estaría yo aquí. Claro, es que lo que pasa que os pregunto porque ella estaba adentro. O a ti, a lo mejor, que eres Rosa la más receptiva en ese aspecto, ¿qué es lo que piensas que busca una persona? O sea, esa entidad, salir de allí dentro de ella, evidentemente. Claro. Sandra, si hubiese quedado, lo que es la esencia de Sandra o el espíritu de Sandra, si hubiese quedado allí, anclado en el lugar de la entidad que salía del cuerpo de ella. Lo que no sé luego, porque claro, dependiendo de eso, a lo mejor tratas tú en tu próxima charla en zona este con el tema de las posesiones, aunque estás enfocado a otra cosa. Aquí podríamos hablar también de una posesión, si realmente dentro de esa persona que está poseída se queda el alma de ella, por así decirlo, y la entidad que en ese momento está ejerciendo el control, o si, como ha dicho Rosa, la entidad lo que hace es sacarte completamente. Claro, lo que trata es de tomar el control. Lo que hay está perdido. Claro. Es un trueque. Sí, sí, pero el tema ¿es alma por alma o esa alma lo que hace es que tiene tanta fuerza que la anula dentro de ella? El alma se queda allí. No es lo mismo que te posea y comparta dentro. Ahí lo que hay es, como están perdidos, ellos lo que quieren es salir de ese agujero. Y es la única forma que tienen. O sea, ella se queda, el otro se va. Lo que pasa que eso lo que defendería sería la postura de que la entidad está anclada a un sitio, ¿no? Pero es la única manera de salir. Claro, por eso te digo que la entidad, si no es a través de un contacto físico, es la única forma que tiene de salir de ese sitio. Es la única manera. De hecho, en el Torrejón, como comentó él antes, ahí sí me venía mi presencia de algo malo, pero sin embargo, con lo del niño, no. ¿Y por qué entendéis, os lo pregunto a los cuatro, por qué entendéis que fue ella y no ninguno de los otros? Porque es la más vulnerable. En ese momento era lo más vulnerable que había. A mí hay una cosa que no me ha terminado de quedar claro, porque si, es decir, si el ente que está allí lo que hace es cambiarse, por así decirlo, con ella, si se hubiese salido de, es decir, se termina la investigación, ella se va, usted no os dais cuenta, ¿qué es lo que se viene con ella y qué es lo que de ella se quiere allá allí? Es decir, ¿cómo afecta eso en el día a día de...? ¿Qué dejaría de ser sola? Pues empezaría a tomar las actitudes, los comportamientos y pensamientos de esa entidad, que ya evidentemente no es buena, con lo cual Sandra, de ser un amor, pues podría ser pasar de la noche a la mañana a ser un demonio. En relación de pareja, en relación con personas, trabajo... Y por cierto, fin de semana le salió en la Ouija que querían aposear a una. ¿Se acuerda, José Manuel, que se quería salir de la tabla? Es verdad, que era con una chica que se llama Rocío, exactamente. ¿Y tú dices por qué no vamos a asistir? Es que no lo está vendiendo a mí de una forma, de verdad. Yo he vuelto, ¿eh? Yo he vuelto. Tú eres soca. Y no me... ¿No ha tenido miedo? No he tenido miedo, ni me ha ocurrido... No, he visto diferentes cosas, pero no me ha ocurrido nada. A ver, también es cierto de las personas, para las personas que nos están escuchando, que no se crean que esto va todos los días y pasa esto todos los días, que por desgracia o por suerte, dependiendo de lo que pase. El otro día, por ejemplo, estuvo más tranquila la cosa, no, yo, más calmada. Yo recuerdo, por ejemplo, yo lo he dicho no muchas siempre, veces. No, por eso, yo en el último año yo iba contigo prácticamente todos los domingos de ruta, que hacía viernes, sábado, domingo prácticamente contigo. Hubo un tiempo de bastantes meses que yo te decía a ti, digo, si nos vamos al sanatorio, nos llevamos un libro, nos llevamos algo, es que aquí no pasa nada, hasta que creo que hay un explotillo el día que se supone que era el último día íbamos a ir. Pero es verdad que para que la gente que quiera venir a las rutas o acompañarnos algún día, hoy con José Manuel en la ruta organizada, que esto no siempre es así, es decir, que pasan otras cosas bastante más suavitas. O no pasa nada. O no pasa nada, no pasa claro. Absolutamente nada. Y hay que decirlo, Sandra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a llamar al amigo Antonio. Y yo recuerdo aquel día que tú y yo vivimos el silencio cero. Hostia, sí. Que llegamos al sanatorio, que el sanatorio normalmente, por regla general, los que lo conocéis, sabéis que se ven las pistas del aeropuerto de Sevilla, se ven las luces de los hangares de construcciones aeronáuticas, ahora GEAT, y aquel día no había luces, aquel día no había sonido, estaba cayendo un rocío muy leve que luego se convirtió en niebla. Y lo único que se escuchaba era a este señor y a mí decir, aquí la cosa hoy no... Bueno, yo mejor que nos vayamos. Yo recuerdo un día que convencimos a Leo para que fuera, que íbamos Ana, Leo, tú y yo, que habíamos salido a cenar, creo. Que el día duramos allí 20 minutos. No, ni eso. O sea, fue bajando del coche, yo de hecho me quedé cerrando el coche, vosotros llegaste a la puerta y dijo a Ana, Leo, y tú... Pues, nos vamos, ¿no? Pues nos vamos, digo, no me ha dado tiempo ni de cerrar coche, vámonos, ya está. Aquel día no invitaba a estar allí. Son de estas veces que nota el ambiente tenso. Otros días, por contra, he estado por allí corriendo con mi hijo. Uh-huh. Y nada. Y no hemos tenido ninguna sensación. O otros días nos ves correr por allí y nos ves corriendo más rápido de la cuenta. Y es que nos hemos metido por medio del edificio y nos ha perseguido algo. Y hemos salido allí... que hemos salido de allí al sprint. Pues nos vamos. Bueno, tenemos a Antonio. Antonio, sí. Buenas noches. Buenas noches. Antonio tiene mucho que contarnos. Pues, por donde quieras empezamos. ¿Por dónde empiezo? Por el principio. yo quizás sea de los que han hablado hasta ahora, de los que ni siento, ni veo sombra, pero sí veo cuando suena una rempo, suena una espiribos, cuando... pongo una cámara y se ven cosas. Eso sí se ve. Tú eres como yo, un cacho carne con ojo. El de los aparatitos y el de los aparatitos. Entonces, ya desde pequeño, bueno, desde pequeña, apasionado de todos estos temas, pero bueno, nunca he tenido la oportunidad de ir a estos sitios. Entonces, cuando empiezo con José Manuel, empiezo con la ruta. Y bueno, con los diferentes aparatos, veo que empieza a sonar la Spirit Radio, veo que empieza... Pero bueno, ya te empieza a mover la curiosidad, ¿no? Empieza a poner aparatos nuevos. Llevo una cámara normal, a mí me gustan cosas simples, cosas sencillas, ¿no? Pones una cámara de visión nocturna, de esta de por casa, y empieza a captar imágenes. cosas que no se ven normalmente, ¿no? Pero sí, aunque no vea cosas raras, sí escucho, sí se escuchan cosas que no estaban. En una de las últimas rutas en el sanatorio, nos dividimos por grupos y a nosotros nos tocó irnos al crematorio, abajo, al sótano, ¿no? Para los que habéis estado allí, para entrar allí hay que entrar por un huequecito muy pequeñito y bajar unas escaleras. Empezamos, ponemos todos nuestros aparatos y demás. Y cuando estamos allí, escuchamos bajar a alguien por la escalera. Nosotros decimos, ya viene José Manuel a darnos una vuelta. Esperamos, pero aquí no aparece. José Manuel, ¿dónde está bajando, por Dios? Sí, lo típico de, bueno, aparecerá. Allí no apareció nadie. Ni a ver nadie, nos tomamos todas las escaleras, pero allí no había nadie. Y todo eso, todos los que estamos allí pueden dar fe de que, de que allí había bajaba alguien por la escalera, ¿no? La misma escalera donde tú pediste que bajara Clara y bajó Clara. Estas cosas me dan a mí por pedir de vez en cuando. Él era el famoso que pide a Clara que bajara. Lo que sí es curioso, y lo estaba pensando ahora, que es que a pesar de que digan que esto es cosa de loco, cuando te pones a hablar en cualquier grupo de amigos, de familia y demás, siempre hay un loco. Raro, ¿eh? No, pero yo creo que todos. No, por eso te decía que siempre hay un loco en ese grupo luego. Todos tienen una experiencia en contacto. Yo es que creo, yo creo, siempre le hemos dicho que esto es como romper tirar la primera piedra. Una vez que tiras la primera piedra, todo el mundo dice, a mí me pasa no sé cuánto. Y luego esto también, yo por lo que tú estás diciendo, tú te consideras una persona empírica, es decir, una persona que te gustan las cosas simples, que te gusta que te demuestren las cosas. Sí. Lo que decía en Filadelfia, explíqueme las cosas como si tuviera 6 años. Eso. Sí, que a ti te gusta esto porque entiendo que, como te pasa muchas veces a mí me dicen muchas veces que soy escéptico. No, yo no que sea escéptico, es decir, yo voy abierto a, pero tengo que ver que realmente está pasando algo que yo no pueda explicar. Es decir, que tú vas con el hecho de parto de 10 y voy bajando a 0. No sé si te pasa lo mismo. Sí. De hecho, lo que estábamos hablando antes del tema Beatriz, primera vez que va a una ruta extrema. Para no querer decir nombre, no. Beatriz, un saludo desde aquí. Pobrecilla, primera vez que va a una ruta con mucho miedo. Bueno, está aquí Beatriz. No. Hago la mal. Con mucho miedo, sin creer nada de esto, y le salen datos que solamente, bueno, pero mi mujer y yo conocemos, ¿no? Menos mal que esto no lo escucha casi nadie, ¿no? Entonces, algo tiene que haber, ¿no? Algo tiene que haber que... ¿Cuál es la cosa que tú hayas vivido, que te haya pasado el aparato, hayas visto, te has dicho, ostras, ¿esto qué es? Mira, es una psicofonía que la capté yo con mi móvil, que es con José Manuel. Estamos preparando lo de siempre en la ruta, fue en el pabellón de la muerte, en lo del bombero. Samuel estaba ahí poniendo su aparato, escucha la grabación. Vamos a poner esto aquí, vamos a poner. Hay un momento que se calla y dice, ahí hay alguien. Y en la psicofonía dice, me encontraste. Claramente. En plan Wally, ¿no? Me encontraste. Entonces, cuando escucha esto, que no allí no se escuchó directamente, ¿no? Y te pones a analizar, y es increíble la de cosas que se escuchan, ¿eh? Pero en cualquier sitio, aquí mismo si hacemos una grabación, es increíble. El otro día... ¿Para qué? ¿No es que ya en Cana pidiendo un café? En cocina, mientras estaba Rafael en el trance, aquel que... Es increíble la de cosas que se escuchan. Estuvimos grabando, increíble. No sé si te habrá pasado, entiendo, cuando vas a este tipo de ruta y demás, normalmente la psicofonía las escuchas o cuando llegas a casa o al día siguiente. Entiendo que tu cara cuando sabes que ahí no hay nada, porque tú eres consciente de que no se ha dicho nada, escuchas, me encontraste. Es cuando te das cuenta de que algo más hay, Y realmente cuando te das cuenta que algo más hay y se tiene tanto miedo, porque siempre decimos miedo a qué. De todas formas, algo que hayas vivido, porque la psicofonía, como hemos dicho, tú las escuchas luego, es decir, algo que tú no escuchas, la dejas registrar en un soporte electromagnético. ¿Algo que hayas vivido in situ, que te haya dicho, eso de darte cuenta en ese momento que tú estás ante algo que no puedes explicar? Si recuerdas... Sí, entré a lo de los pasos y fue, ¿dónde fue lo del que nos tiraron la piedra? Casa Amarilla. La Casa Amarilla. Estábamos con lo mismo, repartido por grupo, si estáis aquí, dadnos una prueba. Y te pegamos una pedrada. No, pues no fue una pedrada, fue un ladrillo bastante grande. No, cuando dan señales las dan, ¿eh? O sea... De hecho, volvimos a decir, bueno, otra señal y volvieron a... Pero macho, chiquitita, por Dios. Volvieron a tirar otra. Entonces, algo hay, ¿no? Algo hay. Lo que sí, y quizá tema para otra charla y demás, es el hecho de hablamos siempre de las sombras y demás. es los seres de luz, ¿no? Algo que sería para otra charla, ¿no? Que es algo que a mí, por ejemplo, siempre me he sentido así, acompañado. Yo cuando voy a la ruta, llegamos un día a grabar un ser de luz. Sí. Una fotografía que hizo Alex y que yo creo que es una fotografía única. Y le hizo una foto a un ser de luz. El hecho de sentirnos acompañados. Es el hecho de sentirnos acompañados y protegidos. Yo vengo tranquilo a estos sitios y normalmente sin miedo. La gente siempre me dice, me están tocando la mochila, déjame el sitio. Bueno, yo me pongo siempre en la retaguardia porque me siento acompañado y seguro. Hay que ir a los sitios sin miedo. Pues, Antonio, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir despidiendo, sí, Pedro. Sí, llevamos más de una hora 50 minutos de programa. Y nos daría para otra hora 50. Nos daría, porque aquí hay más personas que pueden contar más experiencias, sin duda. Tendrá esto de la noche de los testigos, tendrá continuación. Sabes que hacemos dos al año, que hacía tiempo que no lo hacíamos, es cierto. Dicho sea de paso, por circunstancias varias. También es verdad que damos nuevamente las gracias a Javier y a Rosa, que porque es el entorno, que efectivamente ayuda a que pueda participar más el personas. El entorno es muy participativo, sí. Las personas que se encuentran aquí son muy participativas, y bueno, muchas veces que hablamos de estos fenómenos, fíjate que muchas veces se nos cuestiona, anda, esto se lo inventan, Por lo mejor aquí hay relatos que esta noche se han contado, de esos que más de uno ha dicho en alguna ocasión, esto se lo inventan. Uh-huh. Y sin embargo aquí están los testigos. Es decir, aquí no quitamos ni una coma ni ponemos otra. Yo muchas veces suavizo mucho en los artículos que redacto, suavizo mucho los artículos en sí. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que contar la experiencia de Sandra, a mí me decían, se lo estoy inventando. Y sin embargo, ahí está con un montón de testigos. Y bueno, es un poco la de Vane, ¿no? La mujer que vivía con su suegra muerta, ¿no? La gente se cree que la tiene allí momificada y no, lo que tiene la presencia en su casa, ¿no? Y son hechos que son sumamente llamativos. Por eso esta noche de los testigos. Porque siempre es bueno darle voz a quien realmente tiene la voz. Porque nosotros simplemente... En muchas ocasiones somos narradores de historia. Y además es lo que tú dices, que muchas veces nosotros nos nutrimos de ellos y evidentemente pues siempre es bueno que sean ellos los que lo cuenten en primera persona, porque, bueno, que nos crean locos, pero hay que dar nuestras experiencias y que nos digan que es mentira, que si nos la pueden acreditar, como yo digo muchas veces a gente, si tú me demuestras que esto no ha pasado y aquí está la psicofonía, aquí está la imagen de hacer, perfecto, si yo lo que quiero es que me lo expliques, pero mientras que no me lo puedas explicar... Aquí en este campo de lo paranormal o del misterio queda. Pues compañeros, despedimos este programa hecho a la limón entre Voces del Misterio y Al Filo de lo Real, entre Al Filo de lo Real y Voces del Misterio, que como siempre es un privilegio compartir micrófonos al 33,33%. Cierto, con Gustavo Prieto y contigo, Pedro. Que se nota que sois abogados, sabéis preguntar. Sabéis preguntar. Los tres que nos sentamos aquí sabemos preguntar y ellos simplemente te contestan con la única arma que tienen, con la verdad, que es con lo que yo me quedo. Pues muchas gracias y buenas noches y suscribo todo lo dicho. Así que pronto otra noche de testigos porque la verdad que es muy gratificante. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa especial grabado en Relaxual, en la tienda esotérica ubicada en la calle José María de Pereda, número 9, junto a sus propietarios, más de una treintena de personas, entre las cuales muchos testigos nos han contado esta noche su experiencia. Un programa especial llamado La Noche de los Testigos, que espero que les haya resultado grato. Pueden volver a oírlo. Espacio en vivo, también en otras plataformas digitales, audio y en la redifusión de este mismo programa de Voces del Misterio. Nosotros les esperamos la próxima semana aquí. Radio X. Hasta entonces, sean felices.